Esto es el Complejo Landa. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y acabáis de volver a entrar en el mundo de Survival Horror porque hoy volvemos con el especial Saga Resident Evil. En este programa, hoy seguiremos retomando los orígenes de la franquicia de Capcom y terminaremos con un análisis de la sexta entrega. Pero antes de volver a Raccoon City, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. En realidad, el eje central del programa es Resident Evil 4, que es el que me toca hablar a mí. Bueno, y también del spin-off de Umbrella Chronicles, pero vamos, núcleo central del programa Resident Evil 4. A mi derecha, señor Jorge. Soy Batman. Es que lo comentabas antes. Que esta música, amigos, se parece mucho a la de Batman. ¿Es coño? No, se parece mucho. Es la principal del 6. Así que... Está bien. Así, como vuelve la acción y tal, pues te pone un poco en la piel de Batman. Es un Mikami. Exacto. Es un Mikami de Batman. Y en sonido tenemos al señor David. Pues nada, hoy vengo a hablaros de Resident Evil 6. Os estuve troleando un poquillo. El juego no está malo como lo pintan. Creo que es bastante bueno y os diré por qué. Y hoy Gasparín Saltarín no ha venido porque estará troleando en algún lugar. Mentira, porque no le gustó la viñeta del último día. La viñeta cómica de... del blog. que salió... Se sintió mal y dijo, pues ya no vuelvo. Salió con skin de troll. No, bueno, la viñeta... que nos hace... que mola mucho. Doctor Deseo, que podéis ver en nuestro blog, en complejolanda.com. Tenéis una venta ahí bastante interesante. Y este hombre, Doctor Deseo, que nos va a traer nuevas viñetas mensualmente. Así que chachi, ¿no? Sí. Qué guay. Mola mucho. Una vez te dibujan, Oscar, ya eres famoso. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Pero decid la verdad sobre Gaspar. Está trabajando, el pobre. Está trabajando. Eso no había... No había por qué comentarlo. Había que comentarlo porque lo dejáis mal ante la audiencia, pobrecillo. De eso se trata, coño. Hoy podemos. Exacto. Y bueno, ahí tenemos otra vez, repitiendo en esta especial de Resident Evil, al señor Dani. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a darle caña a los Resident Evil nuevos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Anda especial Resident Evil parte 2. Vamos a empezar con algunos de los juegos que nos hemos... Bueno, algunos no. El juego que nos hemos dejado en el anterior programa. Vamos a empezar con Resident Evil Outbreak, del cual nos va a hablar Jorge, que ya está perfectamente preparado. Efectivamente, os voy a hablar de un juego que salió el 17 de septiembre de 2004 para PlayStation 2 y que digamos que incorporaba algo totalmente novedoso en la saga que al final no llegó a buen puerto. Fue el primer Resident Evil con sistema online. Bueno, era un juego de un survival horror como los que nos tenían acostumbrados en aquel entonces, cuando todavía no había pegado el cambio esta saga, y nos ponía en la piel de varios ciudadanos de Raccoon City en el momento en el que se inicia el brote del virus T. Bueno, somos atacados por unos zombies en un bar, eso es lo que nos muestran al principio del juego, y nuestra misión será salir de la ciudad antes de que el gobierno mande un misil nuclear. O sea, no tiene una trama tan elaborada como otros juegos de la saga que sí que la tenían, pero nos pone en ese mismo trasfondo y en esa misma aventura. Quiero decir una cosa, no había escuchado el main theme, pero es muy bueno, macho. Es bueno. Sí, está bien. Joder, sí. Suena bien. Suena a típica peli de terror. No, y los juegos están realmente bien. Lo que pasa es que aquí el primero llegó como llegó, sin el online, que era su punto más importante. Es un juego en el que cooperar con otros jugadores es una idea cojonuda. Es que el online de PlayStation 2 por aquel entonces estaba en pañales, y aquí creo que ni había aún. Tardó bastante aquí, en llegar. Aquí... pues no sé si el primer SOCOM salió antes que... El primer SOCOM. Yo creo que sí. Sí, porque realmente los SOCOM eran los juegos que tenían el mayor movimiento de online en PlayStation 2. Yo lo llegué a probar, este sistema online de PlayStation. No sé si recordáis que había que introducir un modem en la parte trasera. Sí, bueno, en las PlayStation 2 ya viene de base con la consola. Bueno, yo cuando lo probé era un sistema bastante lento, hay que decirlo, ¿no? Pero... apuntaba en cierta medida maneras, lo que pasa es que era bastante complejo para el usuario de a pie, difícil de manejar, ¿no? Era algunas, por ejemplo, las opciones de configuración eran complicadillas. No... Hombre, no es tan fácil de jugar online ahora mismo, o sea, en aquel entonces como ahora mismo con PlayStation Plus, por ejemplo, claro, hablando ya de la misma compañía. Solo añadir que técnicamente no era un modem, era un adaptador de red. Sí. Debo decir que yo conservo el adaptador de red, lo conservo en su embalaje. Nunca lo usaste, ¿no? Nunca lo usé. Luego, como nunca... compré la 2, la pequeñita, como ya venía, dije, bueno. Y nunca en su puta vida lo vas a usar, ¿verdad? No, por supuesto. De hecho, un día, recuerdo que un día vino un chavalín, hace 2 años, a preguntar si vendía el adaptador ese para la Play 2. Y le pedí la dependiente como diciendo, chaval, ¿tú en qué puto siglo vives, hijo puta? Yo estoy a punto de decirle, ella, niño, yo la tengo nuevo y precintado, pero no te la voy a vender. Es imposible que haya servicio hoy en día todavía para esos juegos. No, ya no, no, por supuesto que no. Y menos para el Outbreak aquí en Europa, que ni siquiera sirve como online. Bueno, pero sigamos con el juego, Jorge. Bueno, pues en este juego podíamos manejar hasta 8 personajes diferentes y había 5 escenarios que nos mostraban los distintos puntos de vista de cada personaje. Como bien anticipaba Oscar, era un juego cuya función principal era la de cooperativo. Estaba pensado para que jugaran, si no recuerdo mal, 4 jugadores simultáneamente. Y el tema es que aquí en Europa no llegó a ser cooperativo. Llegó el juego, llegó en su modo single, pero la función de jugar online estaba capada. La había capado Capcom porque no vio negocio en el sistema online de PlayStation 2 en Europa. En cambio, en Estados Unidos y en Japón sí que disfrutaron de su sistema online. Bueno, como curiosidad de este juego, inicialmente había sido concebido como un minijuego online, un minijuego de aguantar oleadas. No estaba pensado el tema de que hubiera escenarios amplios ni que hubiera una pequeña trama, porque tampoco es que sea algo muy destacable. Pero finalmente le dieron vueltas al tema y decidieron hacer un juego un poquito más grande. Bueno, tenía ciertos problemas, como por ejemplo para grabar la partida, porque no podíamos grabar en cualquier lugar. No podíamos grabar como estábamos habituados en otros Resident Evil, que teníamos ciertas zonas de guardar con los cartuchos de tinta. En este caso, solo podíamos grabar al principio de cada episodio. O sea, es decir, si salíamos de la partida perdíamos todo el progreso del episodio, lo cual pues era una putada. Y bueno, el tema es que este juego, pues a nivel técnico, no fue un avance en la saga. O sea, se mantenía un poco en la estética de... No sé si el Código de Verónica es anterior a este. Sí. No, pero es mejor que Code Verónica. Pero a nivel técnico y tampoco, visual es mejor que Code Verónica. Tampoco mucho mejor, tío. O sea, no es un juego que destaque visualmente. Code Verónica, hay que tener en cuenta que es un juego de principio de la época de PlayStation 2. Y de Dreamcast, más bien, que es la plataforma original. Pero sí, joder, yo creo que sí que hay una diferencia bastante grande con respecto al Code Verónica. Es lo que comentábamos. Yo creo que tenía el mismo motor gráfico que el Resident Evil de Attain. Y pero, tanto ese como los Outbreak, sí, tenían un aspecto, un acabo bastante bastante bueno. Me llevo a decir que Outbreak tengo una mala experiencia porque jugarlo con la IA es horrible. O sea, porque en ese juego podía ser muy corto si te comentaras muy bien con tus compañeros, porque realmente los niveles no es que fuesen muy largos. Lo que lo hacía largo era precisamente el quedarse atrancado porque tus compañeros no sabían cómo actuar. Pero es que jugar con la máquina era horrible, en serio, horrible. No sé cómo se puede jugar así. La cooperación era. Sí, sí. O sea, era obligatoria porque había cosas que únicas que cada personaje podía hacer. Exactamente. Y claro. Pero al nivel de Shiva Lombard, la estupidez de la IA. Sí, era una IA. A ver, que no actúa de forma lógica a veces, ¿no? Es decir, no. Nada más, no había compenetración, no había a lo mejor, pues, un personaje que se ocupase de los enemigos, de entretenerlos, y otros que se ocupasen de intentar solventar la situación, de intentar solventar ese puzzle que impedía avanzar. No había compenetración, sencillamente. No había. Bueno, eran otros tiempos también en cuanto a IA. No, evidentemente, pero fue una lástima que no saliese sin online aquí. Una lástima. Bueno, quería rectificar una cosa que dije antes, que antes dije que eran 4 jugadores. Tengo por aquí apuntado que son 3 jugadores, el máximo que permitía este juego, por lo menos en su primera parte. Y bueno, ya que estamos, voy a empezar a hablar de la segunda parte, que realmente no era más que una especie de refrito de este juego con mejoras, con bastantes mejoras, no solo en el ámbito jugable, sino también, pues eso, cosas nuevas, nuevas armas, nuevos escenarios, etcétera. Bueno, esta segunda parte salió el 26 de agosto de 2005 en Europa y también era para PlayStation 2. A pesar de sus problemas, la primera parte había vendido 1,5 millones de copias, o sea, una cifra bastante considerable, y Capcom creyó buena idea sacar esta versión mejorada para intentar exprimir un poquito más este juego y quién sabe, a lo mejor intentar, bueno, quién sabía entonces, intentar hacer una pequeña subsaga con este tema que finalmente no fue adelante. Bueno, es una versión, como dije, mejorada de la primera parte. Hay mejoras en las armas, hay mejoras en la jugabilidad y mejoras en el contenido. Los escenarios eran más largos que en su primera parte e incluía 5 nuevos escenarios, pues para ampliar un poquito el juego. Una cosa de las que mejoraron con respecto a la anterior parte es que se mejoró el sistema de guardar partidas. Ahora se podía guardar en mitad de un escenario, lo cual pues era algo que llevaban pidiendo bastante los fans de la primera parte y que agradecieron. En este juego se podía caminar y apuntar al mismo tiempo, algo bastante, por así decirlo, indispensable en un juego online, sí, curioso, en tiempo real. Curiosamente yo no recordaba nada, eso, curioso, no lo recordaba. Pero curioso que no lo añadieran después en Resident Evil, bueno, los posteriores, ¿no? Sí, de hecho hay muchas evoluciones que no se incorporaron a otro Resident Evil. Por ejemplo, el tema de esquivar ataques del 3 tampoco se incorporaron en los siguientes. Bueno, estos eran estudios internos de Capcom, pero realmente no directamente ligados a la saga Resident Evil. No, efectivamente no. Eran estudios third party, muchos de ellos. Hombre, aquí el tema del disparar mientras andábamos era por el tema del online, para poder, digamos, compaginar mejor el juego con el de nuestros compañeros, ¿no? Imagino. Hombre, si te fijas en Resident Evil 5, es igual de ortopédico en ese sentido, y también había cooperativo, ¿no? No, bueno, sencillamente, no sé. Esta gente que hizo Uber dijo, pero esta gilipollas no puede moverse mientras disparas, esto hay que acabar con ello. Y acabaron con ello, pero no se convirtió en un estándar en los juegos posteriores. Bueno, pues además de esto, lo que sí que incorporó esta versión es online en su versión europea. Y esto fue, digamos, la gran novedad, porque aquí nos habíamos jodido con la anterior parte y por fin podíamos jugar a un Resident Evil en cooperativa. Esto fue un buen, brutal. Y sinceramente, yo me parece mucho más complicado hacer un cooperativo, o sea, con los Resident Evil clásicos, que hacerlo del estilo Resident Evil 4. Es mucho más complejo a nivel de programación. Y lo hicieron, lo hicieron. Que conste, o sea, que la gente luego parece que con Resident Evil 5, cuando salió cooperativo, dijo, hostia, esto va a ser la revolución de la saga. Y ya se había hecho de forma mucho más complicada. Joder, qué tremenda música esta. De todos modos, es curioso, siempre jugando esos juegos, ¿no? Te hacías a los clásicos, ¿no? Te podías hacer la idea de, güey, ¿cómo sería esto jugándolo con un amigo, ¿no? Y tal. Pero realmente funcionaría. Por ejemplo, pensad en Resident Evil 1, ¿no? Jugándolo en cooperativo. Realmente funcionaría el juego. No me refiero en cuanto a sustos, terror y todo eso, que evidentemente también eso es otro handicap, ¿no? Pero me refiero en cuanto a la acción en sí. Pero tal como está diseñado el 1. Tal como está diseñado el 1, doy por hecho que ya es imposible. No es imposible añadirlo, pero es imposible que sea divertido y que esté guay. Hombre, pues un jugador podría, investigar una de la mansión y otra. No sé, no sería. ¿A pantalla partida? Hombre, no. Yo te estoy diciendo partida, jugando en una misma casa. No lo veo eso. O sea, lo veo viable, pero no lo veo divertido tampoco. No, es más factible, por ejemplo, en el Zero, que sí que siempre están los personajes. Sí, por ejemplo. Juntos. Que por cierto, Víctor, hablando ahora que has hablado de esto, debo decir que me ha sorprendido el tema de Dead Space 3. Ya sabéis que va a tener un cooperativo asimétrico. Es verdad. Donde los dos jugadores van a estar infectados por una especie de virus. Y entonces puede haber momentos en los cuales un jugador, si vas andando por un pasillo normal y corriente, un jugador tenga alucinaciones y vea enemigos donde realmente no los hay. Es decir, tú no ves nada y sin embargo tu compañero va a estar en miedo de una batalla campal, porque su personaje está flipando. Me parece grandioso eso, ¿eh? Sí, eso es grandioso. Bueno, pues no tengo mucho más que decir de este juego, salvo que, bueno, se me olvidó comentar otra pega, que era que no podías, si accionabas el inventario, evidentemente el juego seguía, como por ejemplo en tiempo real. Así que era, digamos, una de las pegas que tenían los fans con este juego, porque era un poco tocacojones. Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero os vamos a lanzar una pregunta en Twitter para que nos contestéis durante el programa de hoy, bajo el hashtag, nuevamente, ZombiesLandianos, todo junto, ZombiesLandianos. Pues la pregunta es la siguiente. Queremos que nos deis pues una breve impresión, muy breve, todo lo que de un tuit, de qué os ha parecido Resident Evil 6. Eso es lo que queremos que nos digáis hoy. Y ahora vamos a pasar a más juegos, porque vamos a recuperar más orígenes de esta saga Resident Evil. Bueno, y vamos con otro juego de la saga Resident Evil que nos va a, entre comillas, destripar Oscar. Oscar, háblanos. Sí, bueno, y si se me va un poco la vena fanboy, os pido disculpas, pero bueno, para mí este juego es muy importante. Como ya comentamos en la primera parte de este especial, hace 10 años no eran pocas las voces críticas en contra de Resident Evil y su conformismo a la hora de plantear los juegos. La gente estaba un poco cansada de que el mismo sistema durante tantos años. Y es que si os fijáis, desde el 96 hasta el 2005 que salió este, hubo muchos Resident Evil seguidos. De hecho, cuando este juego empezó a desarrollarse en 1999, y en ese momento, en ese año, había tres juegos de Resident Evil trabajándose en ese momento. Pero bueno, a eso vamos dentro de un momento. Pues eso, si Mikami creó la saga en el 96, pues en el 2005 con esta cuarta parte pues le dio el vuelco vuelco por completo a lo que a día de hoy. Pensé que ibas a decir, si Mikami la creó... Mikami la creó, Mikami la cambió. No la destruyó. Pensé que ibas a decir esto yo. No, porque este es un juego realmente bueno, pero... sí fue un tremendo paso atrás que con respecto a Resident Evil, porque mantiene el nombre, pero es otra cosa, esto no es Resident Evil. Y aún así es un grandísimo juego. De hecho, es tan grande que es uno de los juegos más influyentes de la pasada década y yo me atrevería a decir que es el padre de las aventuras de acción modernas. Perdón, iba a decir que yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, como survival, me parece grandioso Resident Evil 4. Tiene momentos de tensión que no sí, tiene otro tensión, juego. Pero no ese acojone que te podía dar, por ejemplo, estar en la mansión o en la comisaría de policía. Para mí, por lo menos, es diferente. Sí, bueno, sin estar de acuerdo. Evidentemente es una opinión muy subjetiva mía, pero yo en Resident Evil, cuando el 4, cuando llegas al, cuando empiezas y escuchas un tío con una sierra eléctrica, a mí se me caen los cojones al suelo. Sí, pero... Eso nunca me pasó en ningún otro Resident Evil. Es más tensión que miedo puro. Bueno, tensión, miedo... Y ojo, también hay momentos, combates contra jefes finales que son grandiosos. Creo que es la entrega de la saga que mejores combates tiene contra jefes finales. Por ejemplo, el guardián de no de Salazar. Bueno, de Salazar era el nanito. ¿Cómo se llamaba el nanito este, el pequeñín? Salazar, sí. Eso. La lucha contra uno de los guardaespaldas, que tienes que congelarlo. Sí. Esa batalla me parece brutal, llena de tensión. Y pero vamos a ver, yo no estoy diciendo que se perdiera el factor miedo. Se perdió la esencia más clásica de Resident Evil, no que se perdiera el factor miedo. Y bueno, se optó por unas dosis... Se perdió más que nada la parte aventura de Resident Evil. Se optó por unas dosis de acción muchísimo mayores, de eso... Sigo tocando los huevos. Bueno, pero a ver, a tu rollo. No, a mi rollo te voy a explicar por qué. Resident Evil 5, si fuese Resident Evil 5 estaría de acuerdo contigo, porque Resident Evil 5 es un Resident Evil 4 infinitamente más simplificado. Ya fue un desmadre. Bueno, pero el 4 se cambia la perspectiva, ese es el gran cambio radical respecto a las demás entregas de la saga. Evidentemente sí predomina la acción, pero yo creo que sigue siendo un Resident Evil bastante fiel a la idea original. Sí, pero hay entornos menos claustrofóbicos. Nos encontramos con entornos muchas veces bastante abiertos. Sí. Mismamente la aldea inicial. Sí. Muchísimos más enemigos. Yo creo que la situación cambia un poco. Nos encontramos con que tenemos una ración de balas para dar y tomar. Y yo creo que no se pasa ese mismo miedo que, joder, en el primero decías, me voy a quedar sin balas, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? El simple hecho de que un enemigo al morir te dé munición ya quiere decir por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Pero ese es el cambio a nivel de acción, eso es cierto. Pero yo creo que en todo lo demás, a mí me sigue pareciendo un Resident Evil muy digno. Sí, bueno, digno. Pero es el juego que inició esta nueva corriente en Resident Evil y la opción de ser un juego de más acción está ahí. Yo creo que en el Resident Evil 4 el miedo efectivamente no está de la misma forma, pero es más un cambio, una transformación, una evolución quizás. No podía quedarse estancado, tenían que hacer algo. Entonces, ¿cómo lo cambias sin cambiarlo? Sí, pero al cambiar yo sigo diciendo que el concepto de juego es diferente. Y al cambiar el concepto de juego tienes que optar por un terror diferente, o más bien por un tema de situaciones de tensión más que de terror puro, como tensión era. Tiene. Sí, por eso. Es que optaron por el tema de la tensión en vez de por el terror puro, es lo que intento decir, vaya. De todos modos, Oscar, creo que has pasado con lo de padre del. No, yo creo tío, que no. Yo, cuando Víctor, me dicen juego de acción de acción de en tercera persona, pienso. Gears of War. No, Siphon Filter, tío. No, es diferente. No. Estoy hablando Víctor, de TPS. Esta perspectiva de cámara sobre el hombro del personaje, eso lo inventó Resident Evil, ¿eh? De hecho, Cliffy B. Ya dijo en más de una ocasión que su saga Gears of War estaba fuertemente inspirada en Resident Evil 4. O sea que realmente Resident Evil 4 a nivel de aventuras de acción en tercera persona tiene mucho que decir. Y mi futura mujer, Jay Raymond, te dijo que su juego favorito es Resident Evil 4. Por eso la quieres, sí, ¿no? Mujer, pues, bueno, entre otras cosas... Ramos, seguramente no juega videojuegos, tío. Anda, que te jodan, Víctor. Bueno, veréis, antes de salir a la venta Resident Evil 4, la verdad es que pasó por una tortura de desarrollo, porque llegó a tener hasta tres versiones fallidas. En el año 99, Mikami le dice a Camilla, mira, quiero darle un nuevo enfoque a la saga y quiero que esto sea un juego de acción-aventura. Entonces Camilla empezó a escribir la historia, a añadir cosas nuevas como una cámara dinámica para que las nuevas habilidades del personaje Tony, un personaje que estaba infectado y que tenía poderes paranormales, así como, bueno, paranormales, habilidades extremadamente podres, como por ejemplo Wesker en el 5, pero incluso más, y una inteligencia superior a la media gracias a experimentos biotecnológicos. Bueno, pues este era realmente el personaje principal que iba a ser en Resident Evil. Cambiaron tanto la historia, que la historia, el trasfondo y todo, que Mikami pensó, bueno, esto se ha alejado muchísimo de las raíces que es Resident Evil. Y mira, vamos a hacer una cosa, pasamos esto como proyecto independiente de la saga y empezamos a hacer otra cosa. Entonces Camilla lo que hizo fue reescribir la historia y cambiarle el nombre a su protagonista por el de Dante. Y eso es Devil May Cry, en lo que se convirtió el primer proyecto de Resident Evil 4. Mira tú. El segundo proyecto, bueno, en el año 2002, no sé si os acordaréis, Capcom hizo un anuncio de 5 juegos para GameCube en exclusiva. Y uno de ellos pues era este Resident Evil 4. En esta ocasión el protagonista ya pasa a ser Leon, que sería protagonista siempre en las siguientes versiones. Y en ella debía infiltrarse en el cuartel de Umbrella en Europa. En este juego Leon estaba infectado por el virus progenitor, no sé si os acordáis que hablamos de él en la sección de Resident Evil 0, y tenía que escapar de allí, bueno, infiltrarse y conocer secretos de Umbrella. Y todavía los zombies eran el enemigo común de esta versión. Luego la siguiente, yo creo que es la más conocida. Muchos recordaréis a un ambiente muy tétrico, una mansión muy oscura, porque esto sí que hay vídeos en YouTube. En el 2003 se anunció esta versión. Leon estaba infectado y luchaba con una especie de, no sé, fantasmas puede ser. Y lo perseguía un hombre fantasmal con un garfio. Y Leon estaba infectado por una extraña enfermedad. Esto muchos fans lo conocen esto como... ¿Esto de que hablas es solo, son demos, versiones, demos técnicas que había? Sí, eran demos, versiones que al final se desecharon. Y este juego, esta versión, se reconoce, mucha gente la reconoce como Resident Evil 3.5, porque era una versión que está muy cerca del final y porque visualmente ya estaba muy, muy, muy hecho. De hecho, yo me atrevería a decir que visualmente, técnicamente, es incluso superior a la versión que llegó a salir al final al mercado. Hombre, es que aquel Resident Evil, los entornos eran mucho más cerrados. Sí, sí, sí. Entonces permitía, bueno, incidir más en el detalle de sí, los sí, entornos. Sí, eso es cierto. Pero yo también recuerdo un tema, la iluminación, que era acojonantemente buena, está realmente bien hecha. Y pues eso, entornos mucho más tétricos, cerrados, una sensación de verdadera claustrofobia, ¿no? Sinceramente, yo creo que si llegan a lanzar eso al final, la saga se iría a la mierda. No sé. Eso, aparte, creo que fue el propio Mikami, dijo que eso no funcionaba. El tema este de los fantasmas que no cuadraba. Que eso era un concepto que tenía más o menos avanzado, pero que no terminaba de cuajar. No era algo, no era una evolución, sino que realmente muchas veces era incluso una involución. Yo creo que Mikami durante el proceso de desarrollo de Resident Evil 4 cambió muchas veces de idea. Pero la historia se repite con Resident Evil 2, o sea, Capcom... Sí, sí, bueno, pero... No se le queda la mano corta a la hora de decir, esto no me gusta, fuera. De hecho, de esta versión, Mikami llegó a decir a los medios que la gente cuando lo jugara se me haría encima, pero literalmente lo dijo así. Y realmente era un juego que, según el material que hay, se ve que sí. Que Hay vídeos en YouTube a patadas. Sí, los hay a patadas. De hecho, en 2003 los vídeos esos fueron una de las noticias más comentadas. Finalmente, se optó al final de todo por una versión más de acción, más aventura de acción, como intentaba hacer en la versión inicial. Y bueno, en 2005 salió a la venta finalmente para GameCube pues esta obra de arte llamada Resident Evil 4, tal como la conocemos hoy en día. Y de hecho, antes de salir a la venta y ya en los últimos meses de preparación ya, Capcom le tenía metida mucha presión al estudio número 4, porque si el juego no vendía bien, la saga se cancelaría. Finalmente fue un éxito de crítica y aunque al principio fue a nivel de ventas fue una victoria moderada, finalmente con todas las versiones llegó casi a los 8 millones de copias. Yo creo que eso es una salvajada. 8 millones de copias. Sí, sí. Bueno, a ver, La versión de Play 2 vendió casi 4 todas, millones. Todas versiones, ¿eh? Todas versiones. Sí. La de GameCube, cerca de los 2 millones. 1.700.000, por ahí. Y la de Wii, más o menos igual. Wii, los 2 millones también. Luego está la de PC, que... Bueno, la de PC vendería... Bueno, hay que contar también las que sacaron para PS3 y Xbox, sí, la versión HD. Efectivamente. Y no sé si contarán también versiones de... Hay de iPhone. Hay de iPhone. Bueno, no sé si la contarán. Pero vamos, es una cosa que no tiene nada que ver con Resident Evil 4. Yo tengo el de iPhone y es horrible. No vale, no se parece en nada al Resident Evil 4 original, en nada. ¿En los gráficos? Tampoco. Yo no llegué a jugarlo, pero por la impresión que dan las imágenes, parece más bien un modo mercenarios que otra cosa. No, realmente es como si fuesen misiones basadas en la trama principal, pero que no tienen continuidad. O sea, tú pasas una misión, se acaba, y pasas a la siguiente con todo el equipo reiniciado, vaya. Es un Resident Evil 4 simplificado y feo, sobre todo feo. Sí, la verdad es que se veía bastante cutrecillo en las imágenes, por eso, por lo feo que dice que se ve, es cierto. Bueno, a nivel argumental, Resident Evil 4 se aleja un poco de la temática básica de la saga, ¿no? Realmente, Umbrella ni se menciona casi. Albert Wesker, pues, más o menos. Solo al final se detalla, o sea, hay referencias reales a Albert Wesker y a Umbrella. Es algo que sería spoiler mencionar. Pero sí que estos detalles cobrarían después muchísima importancia y serían eje central de la trama de Resident Evil 5. Quien sí aparece y tiene mucho peso es Ada Wong. Personaje que Leon se va encontrando a lo largo de la aventura y que además tiene dos mini aventuras fuera de la campaña principal. Dos mini aventuras que son bastante buenas, sobre todo una de ellas que apareció como extra principalmente en la versión de PlayStation 2 y en versiones posteriores como PC y Wii. Y después también está Ashley Graham, que es la razón por la que Leon tiene que hacer la misión que tiene que hacer en Resident Evil 4, que es viajar a Europa, en concreto a España, para recuperarla de sus secuestradores. La historia es una mierda. Sí, sí, sí, es una mierda. Alucinante. Sí, sí, sí. Ya la premisa esta de que secuestran a la hija del presidente de los Estados Unidos, una panda de aldeanos. Pues si no te gusta la historia de este, la del 6... Habla del 6, tiene cosillas. Pero yo no lo he jugado, pero seguramente que tiene más que ver con todo tema de Umbrella, Tricel y todo bueno, esto que Resident Evil 4. Ya hablaremos. Bueno, pues la secta o los personajes que secuestran a Ashley son los llamados Iluminados, que tienen el control de las plagas. Veréis, las plagas es un ser primigenio, fosilizado, y que los aldeanos españoles, en su mina, que están picando piedra, descubren los fósiles de las plagas. Y a pesar de estar en fósiles, a nivel microcelular siguen viviendo. Y después de años y años de trabajo con ellos, pues estas personas respiran esas esporas y con el tiempo dan luz a este ser, que son las plagas. ¿Cómo? Y que... Como Parque Jurásico, pero en versión Gañán. Sí, pero en versión Gañán no, pero vamos. Se vuelven más feos, se vuelven más malos y les cambia el acento. Dejan de tener acento eso español. Lo que pasa es que una vez lo introducen en sus cuerpos, después de su gestación o de su estado embrionario, pues pasan a tomar control de su cuerpo y al usuario, al portador, lo único que le quedan son, no sé, nociones básicas de su vida anterior. Eso sí, son capaces de empuñar herramientas, de conducir camiones, de disparar armas. Está en fin. Bien lo del usuario. digo, comento una cosa. A ver, como fans de Resident Evil 4, secuela esperada, ¿no? Después de jugar el 3 con tantas ganas y tal, ¿no sentisteis como que os estaban meando en la boca con la historia? No. A ver, no, quiero decir, el juego divertido y tal, el juego mola, ¿sabes? Buena acción y tal, pero... ¿Pero no os mearon en la boca con la historia de lo de las plagas? Una historia ahí sobrenatural en un mundo que estaba teóricamente más o menos justificado. Realmente no tiene nada de sobrenatural. Un fósil que se encuentra, respiran las esporas que suelta o el microorganismo que suelta. Años después gestan un embrión y hay unos paisanos, una gente que se aprovecha de ese parásito para... para introducírselo a otras personas y hacer el mal. Y hacer el mal, efectivamente. Para mí no es sobrenatural, es un normal completamente. es una historia absurda. No, a ver, yo Resident Evil 4, aunque la historia sea una basura, yo en general digo que las historias de los Resident Evil nunca han sido especialmente buenas, seamos sinceros. Esto no es un Metal Gear o un Silent Hill. No, no, a ver, no son especialmente buenas, pero quiero decir, 1, 2 y 3 tienen una relación entre ellos, más o menos, quiero decir, funcionan, sí. Funcionan los sí. juegos. Sí, claro. Sí. Pero yo decir que a nivel jugable, yo cuando jugué por primera vez Resident Evil 4, yo me quedé alucinado. O sea, tuve la misma sensación que cuando jugué el 1 en su día, de que estaba jugando algo completamente nuevo, revolucionario. Algo que no era de su época. Exactamente. Y es que yo nunca olvidaré el primer día que vi Resident Evil 4. Es una sensación que siempre quedará ahí. Yo tampoco tuve la sensación de que me estuvieran timando. Es más... Aunque la historia fue un puto timo, ¿no? Es más, ya dije el otro día, en el anterior programa, que realmente la historia de Resident Evil 2 tampoco es extremadamente... O sea, es que pero, tampoco pero es que tenga una historia... Es continuista con respecto a... Sí, y es continuista presenta... en plan, hay zombies, tenemos que escapar. Y presenta ciertos interrogantes, ¿sabes? Quiero decir, ciertas cosas que dices, va, pues voy a jugar el 3, a ver si me contestan a esto, ¿no? Y tal. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que tiene una coherencia dentro de lo que es la saga. Pero claro, el 4, por lo que estás comentando... No tiene coherencia con respecto a la saga. Hombre, pero es que el 4, después de lo que aconteció en otras entregas, era normal que tirase por otros caminos, ¿eh? Estaba justificado, más o menos. Yo creo que el 4, como salía en GameCube y era la gran novedad, e iba a ser exclusivo y todo eso, sí. Querían un poco cortar con el pasado. Decir, bueno, lo pasado quedó atrás, nos olvidamos de ello y empezamos de cero. Empezamos con esto que es nuevo. Yo creo que esa fue un poco la idea de Capcom. Pero yo creo que fue una idea desde el principio, no solo porque salían en esa plataforma. Yo más bien se lo achaco a las críticas que estaba teniendo la saga, de que era demasiado continuista. Y yo creo que Mikami decidió, bueno, pues vamos a partir de cero, hacer de esto como casi un reboot y empezar una cosa nueva. Que bueno, eso que dices tú, Oscar, y bueno, y tú también, Dani, es lo que está pasando ahora también. O sea, bueno, tú te lo comentaste cuando te estaba calibrando, o sea, que... Se llegó a un límite, salió Resident Evil 4 para responder a esos fans cabreados y ahora está pasando lo mismo con con los hijos bastardos de Resident Evil 4. Pero realmente Resident Evil 4, 5 y no sé el 6, si el 6 está relacionado con 5, pues también, o sea, están íntimamente relacionados, porque lo que pasa en el 5 es en parte gracias a lo que pasa en el 4. Bueno, el 6 es un punto intermedio, el 6 ya recupera cosas de la saga clásica, ¿eh? Sí, que bueno, creo que ya leí por ahí que vuelve el mítico virus y todo eso. Es el virus C. C, vale, le han cambiado el nombre. Bueno, al menos hay virus. Es una cepa diferente del virus original, ¿no? Sí, exactamente. Vale, bien. Bueno, aparte de esto, de todo lo que estamos hablando, de su cambio, Resident Evil 4 añadió un sistema de inventario cojonudísimo, que era, partíamos de base con un maletín... recogiendo las pesetas, que era la moneda del juego, y que nos regalaban amablemente los enemigos junto con la... Con las plantas, la munición. Sí, sí, sí, con todos esos objetos que nosotros tanto queríamos. Pues podíamos aumentarlo hasta llegar al final del juego y tener un inventario bastante considerable. El personaje que nos vendía todas estas mejoras, pues otro personaje mítico, el buhonera. What are you buying? Que realmente estaba... Iba siempre un paso por delante de Leon. Bonero, me parecía graciosísimo. Las zonas en las que estaba petado de enemigos y está el bonero ahí mirando diciendo, joder, la que están liando aquí. Y el tío estaba completamente al margen de todo. Yo siempre, cuando lo jugaba, siempre pensé, bueno, esta es familia numerosa de gemelos, bueno, gemelos de sextillizos o una cosa así. Y pero lo podías matar, ¿eh? Te pegabas un tiro y lo matabas. Lo matabas, pero te aparecía después en el siguiente punto. Pero si lo matabas en la zona en la que lo matabas, no desaparecía, claro. Por eso yo pensaba que eran hermanos todos. Era un gremio, el gremio de los buhones. Sí, sí, sí, sí. Puede ser. Un Mikami Skyrim. Y todos con la misma voz y los mismos gestos. Sí. Bueno, este buhonero también nos vendía armas. Se aumentó considerablemente el número de armas. Que además es una cosa que no se mantuvo luego, Oscar. Porque recuerda que en Resident Evil 5 la tienda es entre niveles. Sí, pero es algo automático. Pero ¿Sabes por qué? Se podía mejorar las armas. Se podía mejorar igual que aquí. ¿Sabes por qué no se puede? No hay un NPC que te. Porque la acción se corta, ¿no? Porque te lo matan al inicio del 5. ¿Recuerdas el que te da el maletín? Sí. Ese iba a ser el buhonero. Y se lo cargan. No, es una coña mía, pero... Es una flipada tuya. Sí, claro, ¿no? Pero tendría sentido. Hombre, es que ya sí, es que meter al buhonero ya otra vez... sería ya extremo. Es que yo creo que el buhonero fue... No, pero no hay buhonero, sino un proveedor de armas o de... Vale, un ejército de clones buhoneros. Quiero decir que, vamos a ver, la idea de buhonero es un proveedor, es una tienda, sí, ¿no? Sí, a ver, joder. La idea, quiero decir que la abandonaron. Es una idea que se abandonó en Resident Evil 5. Pero es que yo creo que el gran dilema de Capcom fue: ¿cómo coño metemos un sistema que te permita comprar armas y mejorarlas y que tenga una cierta lógica? El buhonero fue la respuesta. No, menos lógica que pensaron. Un tío enigmático que no sepas de dónde viene y que tenga de todo. Y tenga de todo. Y que parece un pervertido que va a enseñar ¿De dónde partes. Lo copiaría Mikami? Pensad, por favor, en el foro y en Twitter queremos que nos digáis de dónde creéis que copió a Mikami al buhonero. Hombre, yo creo que Mikami es capaz de tener ideas propias, ¿eh? Bueno, pero esta es una idea muy guay para ser. Esa idea fue de Tim Willits, seguro. Sí. Le importó a Resident Evil. Seguramente. Bueno, bien. Pues ya después de todo esto, decir que Resident Evil 4 es un juego extremadamente rejugable, gracias a sus extras. Ya hablamos de las dos pequeñas campañas de Ada. Además tenía un modo mercenarios bastante completo, con creo que eran 4 escenarios y 5 personajes, entre ellos Hank, el señor muerte del 2, y Albert Wesker. Y en fin, también tenía otros extras como el traje de Leon de Raccoon City, de la policía de Raccoon City, Resident Evil 2. Y en fin, y tenía el tema importante de Partida Plus, ¿no? Un juego en este aspecto bastante, bastante rejugable. Y como era tan divertido, pues no había problema para rejugarlo. Y también puso muy de moda el tema de los Quick Time Events, Resident Evil 4. Sí, muy, pero muy bueno, de moda, ¿eh? De hecho, más sí, y bastante largos en algunas ocasiones, sí. Incluyéndolos en cinemáticas. Y bien implementados, sí, porque sí. Yo recuerdo, por ejemplo, la lucha contra el monstruo del lago, cuando lo matabas, cuando conseguías matar, que Leon se relajaba en la barca, decía, joder, por fin. Y yo también me relajé, menos mal, tiré el mando al suelo. Y luego resulta que cuando estaba relajado, claro, el bicho empieza a caer al fondo muerto, sí. Y se le ató en la cuerda, la cuerda se le engancha al pie de Leon y tienes que hacer un quick time event para cortar la cuerda y evitar irte al fondo del lago. Me pareció brutal ese quick time event, son muy sorprendentes. Los quick time events los puso de moda un poquito antes Shenmue. No, Shenmue, de hecho los creó Shenmue realmente, fue el que los inició. Después hubo una etapa en la que apenas se usaron y cuando llegaron God of War y Resident Evil 4 ya... A saco. El boom otra vez, sí. Ya, quick time events en todo, tío. En sí, todo. Ahora en todo. Ahora en la puta sopa. Y lamentablemente, ya lo avanzó ahora, Resident Evil 6 abusa demasiado de los quick time events. Demasiado. Es uno de sus grandes defectos. Sí, que es verdad. Bueno, seguimos con el juego. A nivel técnico, pues yo creo que fue uno de los referentes de su generación, tanto en GameCube primero cuando salió, como después en PlayStation 2, que si bien era peor técnicamente, sí, que el original, en su propio catálogo, o sea, dentro de sus posibilidades, Resident Evil 4 de PlayStation 2 también fue uno de los mejores de su catálogo, sin duda. Es evidente, o sea, yo cuando lo vi en Play 2 también me quedé alucinado. Es peor que el de GameCube, eso nadie lo va a discutir. Y sí, no es porque, no había que contar árboles, ya se veía a simple vista. Y además Capcom sufrió mucho haciendo ese port porque tuvieron muchísimos problemas para llevarlo a Play 2 y le salió una de hecho, acojonante. Las escenas que en GameCube se hacen con el motor del juego y en tiempo real, sí, en PlayStation 2 tuvieron que meterlas a base de vídeo. A veces a base de vídeo, sí, sí. Y luego también la iluminación era mucho más simplona. Sí, sí, sí, sí. Pero vamos, que aún así digamos que mucho mérito, los elementos, ciertos detalles de los escenarios, iluminación y alguna textura, pues eran... Tenía un nivel más bajo, pero en general para PlayStation 2 tenía un nivel visual muy bueno. Y aparte de eso, Oscar era un juego pensado para GameCube. Sí, es un detalle que la gente olvida. Sí, sí, sí. Es que la diferencia de máquinas era considerable. Sí. Hombre, Play 2 tenía una CPU superior, pero claro, el conjunto de GameCube era la leche. Era la leche estaba, en verso. Estaba muy por encima. Sí, sin duda. En 2007 salió para PC un port que era una aberración. Yo creo que le llovieron tantas críticas a Capcom después de este port que a partir de ahí se empezó a tomar más en serio el PC. Yo creo que de hecho la versión de Resident Evil 5 la mejor y con mucha diferencia es la de PC. Incluso la de Imakai 4 la mejor es la de PC también. Pero la versión esa la hizo Ubisoft, sí, o sea, le encargó el trabajo Ubisoft, sí. Y ese juego está bien acabado. No, no es una forma de hablar, está bien acabado. Le faltaba un filtro al apartado gráfico. Porque la iluminación era completamente plana. No había degradaciones lumínicas, vaya. Es decir, tú veías todo siempre igual. No había perspectiva atmosférica, por así decirlo. Tú entrabas, por ejemplo, en el castillo y la iluminación era plana. No había, pues, como en GameCube o Play 2, pues, las antorchas que iluminaban poco a poco. Había entornos oscuros, otros iluminados. No, era todo igual. Era horrible. Claro, sacaron un parche, lo aplicabas y ya se veía como la versión original. Y tampoco era compatible con el PC, macho. Hace falta ser tonto. Perdón, con el PC, con el ratón. hace falta ser idiota de hacer un juego de ese tipo que no sea compatible con el ratón. Es que una cosa muy parecida pasó en la versión de PC de GTA Vice City, en la cual te daban evidentemente la opción de jugar con mando, ¿no? Sí. Pero en el mando no puedes cambiar bajo ninguna circunstancia el modo de ver, ¿no? Por ejemplo, Tony Vercetti, el protagonista, sí, con el ratón o con el mando en consola podías girar la cámara, girar y la todo cámara eso. Y todo eso, pero en PC no se puede girar la cámara con mando, no es, es imposible, no sé, vamos, no hay esa opción. Entonces son cosillas que dicen, va, no se da la polla y lo sacan igual. Es lamentable, la verdad. Bueno, yo te voy a decir que yo me acabé la versión de PC jugando sin ratón, porque luego sacaron un mod que funcionaba como el puto culo. Y al final te acostumbrabas a manejarlo, pero no era tan intuitivo como... Vamos, que después de la cagada, sí, Capcom se tomó en serio el PC, se tomó en serio los ports para PC, y ya digo, Resident Evil 5, la mejor versión con diferencia es la de PC. El problema, que Capcom no ha querido sacar la remasterización del 4 en PC, precisamente por eso, porque tienen un muy mal recuerdo del juego original en PC y consideran que eso pesaría demasiado para la gente que estuviese interesada en la versión de PC. Así que claro, esa mierda de port al final también ha perjudicado al futuro de esta plataforma. Con el tema del sonido llegó la gran polémica, aquí en España al menos. Y es que a pesar de que el juego estaba íntegramente en inglés, casi íntegramente, y muy bien además, muy bien doblado, pues como sabéis, el juego se desarrollaba en un pueblo rural de España, pero desgraciadamente los indígenas de ese pueblo no hablaban en español, castellano, hablaban español, no sé si es neutral, pero vamos, con acento sudamericano. ¿Qué carajo estás haciendo? Sí, ¡márchate, cabrón! Detrás de ti, imbécil. Pero vamos, eso fue porque el juego se dobló en Estados Unidos y cogieron pues voces de hispanos en vez de españoles. Realmente no tuvo mucha repercusión fuera de lo que es España, porque un inglés no te va a diferenciar. Igual que la versión de Halo. De Halo 3, de Halo 2, perdón, sí, que sí, necesito, sí. Necesito un arma famoso, que bueno, aquí... Bueno, pero, a ver, aquí al final, o sea, al principio cabreó a la gente, pero ya. Hoy en día es una anécdota porque eran frases de NPCs que no venían casi a cuento, pero en Halo 2 sí que es un tema más importante porque es el doblaje general del juego. Yo debo decir que debemos darnos con un canto en los dientes, conociendo los japoneses, sí, sí, sí, que siempre se basan, sí, en los tópicos, seguro que pondrían a toreros como enemigos. O sea, así que podemos estar sentirnos, sí, sí, afortunados. Ya digo que podría haber sido mucho en peor. Su momento fue una polémica importante aquí en España, pero hoy día no pasa más que por una anécdota. A mí tampoco me importó demasiado cuando lo jugué, me pareció un poco ridículo porque se nota que no se documentaron lo suficiente. Sí, sí, sí. Pero de bueno, hecho, ese es el problema. No le di más importancia, ¿vale? No más de la que tiene. No, claro. Bueno, para finalizar, con Resident Evil 4 se acabó la fórmula clásica. Yo creo que Resident Evil fue un punto de inflexión en el tema de las aventuras de terror, incluso sino teniendo nombre propio estas aventuras de terror. Y Resident Evil 4 pues fue otro punto de inflexión dentro de la saga, y yo diría que más dentro de lo que son las aventuras de acción en general. En ambos casos creo que se trata de juegos adelantados a su tiempo, y para mí Resident Evil 4 es uno de los mejores juegos que he jugado, sin duda. No, yo digo exactamente lo mismo que él, un juegazo. Bueno, pues vamos a seguir con más juegos, pero primero nos vamos a ir al foro muy rápidamente, tres comentarios, porque no tenemos tiempo de más. Bueno, Tony Martínez habla sobre Outbreak, dijo, lo único salvable de Outbreak 1, el Mindthem, uno de los mejores de toda la saga, sí, que hemos puesto, sí, sí, y que lo bueno, es. La verdad. Por suerte, el Outbreak File 2 mejoró muchísimo. Más contenidos para un jugador, tiempos de carga normales, IA sin deficientes mentales, online en Europa y mejoras en el control. Es el primer Resident Evil que permitía apuntar y moverse a la vez. Una pena que la primera parte hiciera que esto llamara tanto la atención. Angel87 dice, Resident Evil es una de mis sagas favoritas. Lástima que la descubrí muy tarde, específicamente con el 4, y es por eso que mi colección de juegos no está completa, ya que es muy difícil conseguir los primeros. Bueno, los tienes Avenger en la Store, tiene los tres primeros, si quieres jugarlos, bueno, formato digital, claro está. Luego Denis el Azul nos pone, es muy interesante que lo veáis, os recomiendo verlo en el foro, una serie de mods para Resident Evil 4, donde vemos al León del 6, vemos a Lilia de Tekken, etc., a Juarán, a Jill Valentine de 3, Barry Burton, Jill del Resident Evil 5, a Big Boss, Bueno, en fin, ahí tenéis varios personajes, a Balrog como enemigo. Imagínate a Dante. A Balrog hablando. Ese sí que da miedo. Hablando en mexicano. ¡Márchate, cabrón! Y bueno, creo que... Por el momento suficiente, vamos a irnos con un poco de música, David. ¿Qué tienes bueno, para nosotros? Bueno, hoy os voy a meter una pieza musical de Resident Evil 6, que va a ser el juego del análisis, así que vamos a disfrutar de su BSO, si os parece bien. Y muy si bien. No os parece bien, os jodéis. Vale, muy bien, David. Pues vamos con un poco de música y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. I believe I can overcome. Y seguís en el Complejo Banda en Quack FM 103.4. Podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. Tenemos actualmente en el foro conectados a Avenger 87, Berto ABC, Calipo de Salami, Conguito 3D, Denis el Azul, Desvirgador, David Davis, Disney Compra Bioware, Lucha, El Pollo Diablo, Euram, Fenris 131, Ganchito en el Sobaco de Newell, Lavín Compae, Mime, Antonio Martínez, Alucard, Will Smith y XX2, Heard My Duck Roar. Vamos a ir con el siguiente juego. Oscarín, ¿qué tienes? Pues ahora toca The Umbrella Chronicles, este Resident Evil, que es un spin-off exclusivo para Wii, bueno, al menos en principio, porque más tarde se anunció una versión remasterizada en HD para PlayStation 3, juego que solo se podría comprar de manera digital. De hecho, no sé si está ya a la creo venta. Creo que en Japón sí está, sí, está a la venta. Creo que en Japón salió en formato físico. Uh-huh. Y este de Umbrella Chronicles, pues es un juego que fue creado en su momento por Cavia, empresa que había desarrollado anteriormente pues Resident Evil Dead Aim. Tenemos entre nosotros, entre manos, un juego de disparos sobre raíles, con todo lo que esto conlleva. Los capítulos, una vez finalizamos los capítulos, obtenemos un rango, y este rango pues nos sirve para mejorar nuestras armas. Durante el capítulo podemos recoger pues documentos que enriquecen un poco el trasfondo, la trama de este juego, y que es realmente bastante rejugable. Los niveles están basados en Resident Evil 0, Resident Evil y Resident Evil Remake, y también Resident Evil 3. Y a mayores, pues tiene otros dos, en los que controlamos por un lado a Chris y a Jill, y por otro a Wesker. Estos dos niveles son completamente inéditos y se desarrollan pues en un edificio de Umbrella en Rusia. Se trata de, yo creo que es de los spin-offs mejor conseguidos de la franquicia. Es un juego realmente, realmente divertido, y en lo técnico pues también bastante, bastante visual, a nivel visual bastante, bastante bueno. Es un juego fanservice completamente. Sí, totalmente. De hecho, si en el futuro me dicen ese juego lo hicieron un grupo de fans en determinado momento, me lo creería. Hombre, yo, aunque me gustó bastante, bueno, esto no lo comenté, pero inicialmente Resident Evil 1 iba a ser un juego en primera persona. Me hubiese gustado ver un Umbrella Chronicles en primera persona, pero me refiero no al estilo Time Crisis, sino controlar tú directamente al personaje. Sí, sí. Me hubiese gustado ese concepto de juego más que el que... Bueno, ahí tienes el Gun Survivor 2. Sí, por eso lo digo. Me gustó bastante ese juego. Bueno, perdón, el Dead Aim. El Gun Survivor 2 no. Ese es una mierda infecta. Pero en el caso de Umbrella Chronicles me hubiese gustado verlo así. No sé, creo que tendría más posibilidades. Creo que además va mejor porque es un juego donde te plantea decisiones en momentos puntuales. Sí. Y creo que quedaría mejor con ese desarrollo. Ya digo, de los juegos de los spin-off, sí, quizás sea el más conseguido. De los mejores, sí. Además, sí, es un juego que la crítica lo trató bastante bien. Sí, sí, sí, sí. Se lo merece, pienso yo, vaya. Está bien. Pues eso, hasta ahí Umbrella. Bueno, pues vamos con el siguiente juego de la franquicia. Nos vamos con la quinta entrega, Resident Evil 5. Japoneses y los tópicos, como decías tú antes, David. Pues sí, amigos, por si quedaba alguna duda, Resident Evil 5 es en África. Gracias, música. Bueno, vamos a, antes de empezar con este juego, a irnos por Twitter, por el hashtag zombieslandianos, porque nos han hecho un par de comentarios sobre la pregunta. ¿Qué opináis de Resident Evil 6? Nos dice Fontanero M, que es Benzin666, es un buen juego, pero no es un Resident Evil. Encima se quedaron sin demasiadas ideas porque Yamal perdón, porque Yamara es gigante. Ogroman, joder. Después Kaito dice: he cagado cosas mejores, y creo que deja bastante clara mi opinión ese comentario. Pues sí, lo deja. De momento nada más. Bueno, Reiko Ayanami nos pone Chris versus The Rock, que no tiene mucho que ver con... Imagino que será, refleja metafóricamente su opinión, pero gracias, Reiko. Igualmente. Vamos con este juego, Resident Evil 5. Un juego lanzado en 2009 por Capcom, que pudisteis disfrutar aquí en el Complejo Holanda. De hecho, por partida doble, porque incluso profundizamos en la versión de PC, en dos programas separados. Así que, si queréis saber qué opinamos y todo esto del juego, podéis ir a esos dos programas. Creo que está uno de... No sé si están los dos en la temporada 2, o uno en la 2 y otro en la 3. Bueno, buscáis por el índice que está por ahí. Pues bueno, la quinta entrega de la saga, que causó controversia por varios motivos, como veremos. Un juego dirigido por Kenichi Ueda y producido por Jun Takeuchi. Ya no tenemos a Shinji Mikami en el equipo, que se marchó. ¿Se marchó o lo echaron? Sí. Bueno, él dijo que se marchó. Yo creo vamos que... a dejarlo ahí. Hizo un pulsito con los peces gordos. Puede ser. El juego tiene lugar tras el colapso de la compañía farmacéutica Umbrella, que hizo que, bueno, numerosos grupos terroristas se hicieran con los virus. Y Chris Redfield, miembro del antiguo equipo STARS, se une al BSSA, que es un nuevo grupo antiterrorista, y es enviado a Kijujura, un pueblo africano. No sé si es un pueblo, una región africana, diré, porque la verdad es que no estoy muy al tanto de lo que son las regiones africanas, por desgracia, lo siento. Pues lo mandan ahí para ver si puede hacerse eco, ¿no?, de quién está distribuyendo el virus en el mercado negro. Esa es la premisa, ¿no? Pero luego pasan otras cosas que, como veremos en el juego, pues tienen lugar con viejos conocidos, ¿no? Y entre tanto, mientras Chris investiga, la infección se extiende por África y nuestro protagonista, junto a un nuevo personaje, tendrá que hacerse cargo de la amenaza y descubrir una terrible verdad, ¿no? Una terrible verdad de quién se esconde detrás de todo este asunto, ¿no? Bueno, un juego de acción. No hay mucho que decir, ya no es survival. Tiene, si tenía, digamos, si el Resident Evil 4 perdió, si comparamos con los tres primeros, algunos elementos survival horror, en este juego ya no queda ni un resquicio de la antigua gloria de la saga Resident Evil, ¿no? Únicamente nos dan un título de acción que, a mi juicio, cumple bastante bien. Tenemos el inconveniente, como siempre, de no poder disparar en movimiento. La gran lacra de la saga, pero que, bueno, es un juego de acción divertido con un sistema cooperativo que se añade en este juego como la gran novedad, pero como hemos visto ya se añadió en la saga antes, y que, a decir verdad, el cooperativo funciona muy bien y le da un toque al juego que bueno, que lo distingue de otras muchas opciones similares, ¿no? ¿Sabéis que cuando salió el Resident Evil 5 la gente se quejó porque no se podía apuntar mientras caminabas? Y la respuesta de Capcom fue que no era jugable, que no era divertido eso. Luego tuvo que venir EA con su Dead Space a demostrar que se equivocaban. Ya, está claro. Está claro que, bueno, y bueno, luego ya veremos, luego, porque la gente de Capcom también toma nota. Bueno, pues la principal novedad es este sistema cooperativo, muy divertido, ya os digo. Y bueno... Aparte de esto, elementos clásicos de la saga, pues sí, los sprays, las hierbas y demás, pero que realmente sirven un poco más para enmarcar en este universo Resident Evil que para mostrar la realidad de esta franquicia, ¿no? Encontramos a un Chris Redfield bastante dopado. Ese no es Redfield. Está bastante cachas. Justa. Ese está infectado también. Yo creo que el tío, después de los traumas, ¿no?, vividos y tal, él estuvo entrenando a saco para matar zombies con sus manos, ¿no? Con sus dedos. Y bueno, que lo hace bastante bien, la verdad. Porque reparte esos tías a cholón en este juego. Yo recuerdo de uno de los trailers que anunciaron, que, bueno, de los primeros, que solo mostraba a Chris, no mostraba a Shiva. Y que más tenía fragmentos del juego que luego nos utilizaron. Por ejemplo, vi un enemigo que utilizaba una especie de maza que manejaba así de una manera como si fuese, no sé, una especie de, no sé cómo explicarlo, una especie de maza. Pero vamos, no sé si os acordáis. Entonces lo usabais, barría enemigos por doquier. Pero eso solo en el tráiler. Sí, en el tráiler. No está en el juego. No, y luego aparecía Chris dando golpes con sus brazos y la gente quedó acojonada con los brazos de Chris. Fue el primer gran impacto de Resident Evil 5. Por cierto, aquel tráiler, si no me equivoco, era pintaba juego más tipo Resident Evil 4, donde sí había acción, sí, pero no era tan desmesurada como realmente fue después. Bueno, no. Y luego, hay una idea que al final no usaron. La idea original era que el calor te podía afectar en Resident Evil 5. Entonces tenías que buscar zonas de sombra, efectivamente, sí, para no sufrir las incidencias del sol. Capcom, evidentemente, pensó que eso tampoco era divertido y lo desecharon. Se quedó en nada, justo. Bien. Pero bueno. Quiero comentar, aparte de este juego, que bueno, las principales polémicas que suscitó fue, en primer lugar, que ya aquí, en este juego, se acaba la saga Resident Evil. Realmente decepción para los fans de la saga, pero que a su vez el juego funcionó muy bien en ventas, ¿no? Y consiguió pues unos nuevos fans de esta saga que no se atrevían con los anteriores juegos survival horror y que encontraron en esta entrega pues un juego de acción al cual podían estar acostumbrados por otros como Gears of War, etcétera, ¿no? Entonces, en determinado punto de vista, pues Capcom diversifica un poco su target, ¿no? Su público objetivo. Yo me encontré con una aberración bastante divertida, eso sí. Sí, pero una aberración al fin y al cabo. A ver, yo con Resident Evil 5 me lo pasé muy bien. Sería cínico decir lo contrario. Me divertí muchísimo con él. Pero entiendo que lo que dice Oscar, o sea, es un mal refrito de Resident Evil 4. Bueno, la polémica no solo está aquí. Esto es anecdótico, ¿no? Pero hubo excepciones que se quejaron de este juego porque la mayor parte de los zombies eran negros, ¿no? Y hombre, se ve que matar zombies negros en África es algo totalmente descabellado, ¿no? Yo, sinceramente, hubo un periodista inglés bastante famoso allí que se cojó respecto a eso. Dice que Capcom era racista. Yo, la verdad, no, me parece un imbécil ese tío. Porque, bueno, es en África y lógicamente tiene que haber negros o gente de color, si queréis verlo así, para decirlo más políticamente correcto. Es como si aquí en España nos quejamos porque en España matan españoles parte de Leon S. Kennedy, en el 4, perdón. No, y aparte, es absurdo eso. En todos los juegos hasta ese momento se habían, habían matado personas, igualmente, solo que eran blancos. En su mayoría, vaya. Es que, pues qué racista, es Capcom, claro, que mata blancos. Es que, eso es afán de eso protagonismo, es, claro, coño. Eso, es que si lo ves así, el problema lo tienes tú, no lo tiene Capcom. No, el problema lo tienes tú, macho. Es como decir que Capcom es racista porque mata zombies. O pobrecitos zombies. Claro, pobres, claro. Sí, para Capcom, cualquier raza es susceptible de ser cazada no, no discrimina en ese sentido. Y matada, claro. Bueno, ya para finalizar, es la tontería. Hay que destacar que la versión de PC de este juego, como comentaba antes Oscar y David, está muy bien, por aparte de estar muy bien optimizada, ¿no? Se ve que se pusieron las pilas los de Capcom con esto, pues es el primer juego en implementar el sistema 3D Vision de Nvidia, una novedad técnica que, bueno, realmente no tuvo mucha salida, pero oye, está bien que lo incluyan en este juego. Y lo mejor, sobre todo, la posibilidad de añadir mods, ¿no? Una libertad que Capcom pues ha dejado a la comunidad de usuarios y que se agradece. A mí me pareció el 3D de este juego mucho más impactante que en juegos pensados ya para 3D como Gran Turismo. Sí, mucho más impactante. Mucho mejor implementado. Sí. Lo probamos en Game Fest. Sí. Hombre, es que un PC no tiene las limitaciones de una consola en cuanto a resolución nativa y demás. El efecto estereoscópico era muchísimo más notable. Para hacer eso necesitas un PC. Que lo haga posible, una consola no es así. La consola hace el 3D a base de trucos, el PC lo hace de verdad. Lo hace de verdad, exactamente, eso es. No, pero aparte el 5 era un juego muy escalable y que iba bien en muchos equipos. Incluso con un equipo muy modesto podéis jugar perfectamente. Y con unos requisitos mínimos o más básicos, pero que se seguía viendo muy bien. El 5 me lo acabo en el portátil, el 5. Sí, sí. En definitiva, yo creo que muy buen trabajo esta versión y bueno, ya os digo, juego que seguramente encontréis de oferta en las ofertas de Steam, recomendable porque es divertido para jugar en cooperativo, pero no esperéis ni una buena historia porque es una mierda, ni un buen Resident Evil. Pero por cierto, Vito, creo que la versión de Steam está en inglés, ¿no? No, está en perfecto castellano porque guay. ya la tengo guay, yo. Guay, perfecto. Creo que la tengo yo, sí, la tengo si yo. Tú la tienes. Sí, la tengo en físico también, soy la hostia. Pero esa es Games for Windows Live, creo. Y la de Steam también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, vale. Vamos con más juegos, nos vamos con otros spin-offs de la saga Resident Evil. Y bueno, David, nos vas a hablar ahora de una serie de spin-offs. En primer lugar, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, os voy a hablar primero de Darkseid Chronicles. Realmente lo que ha comentado Oscar ya me vale para dejar casi finiquitada esta parte. Y bueno, es un juego que, insisto, sigue la temática de ese juego a nivel jugable, pero a nivel de trama es un Resident Evil interesante porque se encarga de enlazar los acontecimientos que de alguna manera unen Resident Evil 2 y Code Verónica, ¿no? Mucha gente se quejaba de que ahí faltaba algo, faltaba por explicar algo, es decir, no se quedaba claro esa transición tan abrupta, y este Darkseid Chronicles pues se encarga más o menos de atar cabos, o eso, o lo intenta al menos. Y también toca el tema de Resident Evil 4. Sí, bueno, la relación, hay un capítulo aparte, sí, donde sí controlamos a Leon y a Jack cuando eran Jack Krauser, otro personaje, otro malo mítico de Resident Evil, cuando aún eran compañeros y coleguitas. Eso es. Y que también está ambientado, creo que en Sudamérica, ¿no? El nivel sí, extra Sudamérica, de Darkseid Chronicles, sí, que sí, es bastante chulo ese nivel. A mí me gustó mucho. Y bueno, realmente, insisto, si os gustaron Resident Evil 2 y Code Verónica, si queréis, digamos, enriquecer más vuestro conocimiento de la trama de los Resident Evil, es un juego obligatorio. Creo que cuantitativamente es peor quizás que Umbrella Chronicles. Sí, yo creo que sí. Creo que, efectivamente, a nivel técnico en Wii era otro pepino. Sí. No sé cómo será la versión de Play 3, pero insisto, es, digamos, de esta saga Chronicles, de esta subsaga de Wii y PS3, es francamente interesante y es otro juego fanservice que creo que es obligatorio para cualquier seguidor de la franquicia. Así que, recomendable, pero, en fin, con sus matices, por supuesto. Y ese tema que estáis escuchando ahora mismo, Escape from Laboratory, que pertenece originalmente a Resident Evil 2, sí, y que está aquí remasterizado de manera, sí, bastante épica. Sí, ¿no? Sí. Queda muy bien. Claro, el juego, claro, tiene mucho morbo ver personajes míticos como Birkin, convertidos y adaptados a nuestros tiempos. La escena del cocodrilo en el túnel también es bastante impactante. Eso es, controlar, o lo fue en su momento, a Leon, a Claire, a Steve Brunstein, a Claire. En fin, es un juego que insisto que a los seguidores de la saga les encantará. Y los demás pues encontrarán un buen juego de disparos al estilo Time Crisis. Yo insisto, es un buen juego, es un buen spin-off, como dice Oscar. Yo creo que la saga Chronicles es de las mejores en ese sentido, ¿no? Sí, es... dejando a un lado truños como Raccoon City, etc, etc. Ya que estamos ahí con ritmo, David, háblanos del siguiente juego que nos traes hoy, que si no me equivoco es Resident Evil The Mercenaries 3D. Bueno, The Mercenaries 3D realmente podemos dedicarle exactamente 10 segundos. No porque sea malo, sino porque no es un Resident Evil en sí mismo. Es sencillamente, es el modo Mercenarios, mítico, que puso de moda Resident Evil 3 Nemesis, que evolucionó con Resident Evil 4. Y que podemos disfrutar en 3DS como un juego completo, con bastantes posibilidades, con un modo cooperativo muy divertido, pero que evidentemente no tiene ningún tipo de historia ni nada que se le parezca. Es un modo mercenario, es hecho juego. Lo cual, pues yo creo que es un pelín timo. Mucha gente se quejó por ello. Yo me lo compré de salida, por supuesto. ¿Pero cuánto costaba de salida, David? 40 y pico euros, creo. Ah, yo lo disfruté mucho, me gustó bastante. Aparte, jugaba online con otras personas, iba bastante bien. No tengo queja, pero desde luego... No los vale, ¿no? No, o sea, no se puede hablar mucho de él porque no tiene enjundia a nivel de trama, vaya. Simplemente es un Resident Evil un poco gratuito que se lanzó para aprovechar el tirón de 3DS. Aunque no es malo, pero vamos, yo lo compraría por 15-20 euros nomás. Bueno, un juego que no tenemos hoy, David, no recuerdo exactamente el título, pero salió en, si no me equivoco, en Nintendo DS. Era un Resident Evil que consistía en escribir, ¿no? Para los combates, sí, contra los zombies. Podríamos decir que hay varios juegos más de en plan curiosidad sobre esta sobre en plan esta saga, Play Novel, que no hemos cogido básicamente, sí, porque carecen de interés. Y aparte, ¿no? El que he mencionado es un plagio descarado del House of the Dead de PC, sí, que también había que defenderse de los zombies escribiendo. Es que Silent Hill también era un modo, realmente era un modo. Creo que también se lanzó como juego Silent Hill, había tenido también una Play Novel de estas. Si no, sí, eso seguro. Pero bueno, ya son juegos que yo particularmente no conozco, así que tampoco voy a meterme en camisas once varas. Bueno, pues si te parece bien, David, vamos directamente ya con Resident Evil Revelations. Sí, bueno, Revelations realmente, como también lo hemos analizado no hace mucho tiempo, también voy a pasar un pelín por encima de él. Ya sabéis mis impresiones sobre ese juego. Me gustó, pero creo que es un juego bastante sobrevalorado. Me parece un Resident Evil soso. una decepción en el sentido de que Capcom dijo, sí, vamos a volver a los orígenes, vamos a volver a la concepción clásica, veréis que es posible. Y yo, me parece un otro refrito malo de Resident Evil 4. Sí, con más puzzles y tal, pero con un desarrollo extremadamente lineal. O sea, eso de Resident Evil clásico no tiene absolutamente nada. No, es decir, es lo típico que se dice para justificar las ventas de un juego, para que atraiga a la gente, pero la verdad no es así. La gente me escupirá, me dirá que no es cierto. Ha gustado en general bastante, pero a mí me parece un Resident Evil soso. Dime, Oscar. Yo he de decir que el contacto que tuve con él, sobre todo la parte de Jill, fue bastante satisfactorio. Sí, pero el tema está cuando ya consigues avanzar mucho más. No así con Chris. Ahí está el tema. Que ahí, sí, tú lo jugaste bastante. Acción pura y dura. Sí, pero la de Jill al final también. Al final va tirando un poco a la acción también, aparte de Jill. Es decir, empieza muy bien, con mucha tensión, mucha suspense, pero la cosa se va perdiendo poco a poco. En cualquier caso, también hay que mencionar que en el programa 17 de la pasada temporada, ¿no? El que sería el 145 de Complejo Anda, se analizó este juego, se dio detalles. Entonces, además lo analizaste tú, David. Sí, sí. Así que bueno, os remitimos también a ese programa si queréis más detalles de este juego. Solo voy a explicar un pelín la historia nada más. El juego comienza controlando a Jill Valentine y su compañero Parker, nuevo personaje dentro de la franquicia, y que viajen al mar Mediterráneo, concretamente al Quincenovia, que es un transatlántico donde, al parecer, en ese barco es donde se ha recogido la última señal que han dado Chris y su compañera Jessica Surhart. Un apellido impronunciable. Surhart. Un nombre impronunciable, putos apellidos. Y ya, va allí junto a su compañero Parker para saber, intentar recuperar el paradero de Chris, intentar saber lo que pasó y a ser posible rescatarlo si hiciese falta. La trama es muy compleja, más de lo que parece. ¿Qué le pasa a Chris, que siempre se pierde? Bueno, en este caso, más que perder al pobre, más que perder, le obligaron a perderse, que es diferente. ¿Las dos veces? Sí, más o menos. ¡Spoiler! un juego interesante, pero yo me esperaba mucho más. Está muy sobrevalorado, muchísimo, vaya. Así pero, que vamos a ver, juego. Este juego, David, dentro de lo que es el marco Resident Evil, y si tenemos en cuenta la saga regular me refiero del 1 al 6. Sí. No me refiero a los spin-offs de los que hemos hablado de tal. Sí. ¿Ha habido gente que ha valorado este juego por encima de, por ejemplo, Resident Evil 5? Uf, muchísima. ¿Y muchísima. Tú qué opinas al respecto? Como, bueno, a ver, jugado. Yo creo que sí es superior a Resident Evil 5, lo cual tampoco es muy difícil. Pero aún así, me divirtió más Resident Evil 5, porque Resident Evil 5 es un juego de acción, tiene claro su propósito y te divierte. Resident Evil Revelations quiere hacer un término medio, quiero y no puedo, exactamente, y al final ni una cosa ni otra, te deja un poco indiferente, ¿no? Diciendo, bueno, vale, sí, tienes puzzles, pero en el final no es que sean puzzles, sigue siendo un desarrollo muy lineal, muy guiado, es posible que te pierdas o que no sepas qué hacer. Así que no es eso de Resident Evil clásicos, ni mucho menos. Y tampoco se decanta demasiado por la acción. Aunque es cierto que aquí, por ejemplo, ya podíamos movernos y disparar a la vez, que es un avance. Habrá que confiar en ti, porque realmente yo solo jugué 2 o 3 horas a este Revelations y no puedo tener una valoración global del juego. Lo que sí he jugado realmente me parecía, sobre todo lo de Jill, ya lo digo, una vuelta, un intento a lo clásico. Intento. Bueno, vamos a dejar este juego y vamos a irnos con el último título del que vamos a hablar hoy para repasar la saga Resident Evil. Y bueno, para hablar de este juego, de Resident Evil Operation Raccoon City, el último que nos queda hoy, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Zoe. Hola Zoe, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? Bueno, pues Zoe, coméntanos de qué va este juego, este juego muy reciente además, este nuevo añadido a la saga Resident Evil. Pues sí, se supone que es un spin-off situado entre, digamos, los sucesos ocurridos entre Resident Evil 2 y 3. Y digamos que nos cuenta un poco la historia del equipo Lobo, el equipo USS de Umbrella, y cómo se supone que tienen que, digamos, quitar pruebas de la implicación de la compañía Umbrella dentro del incidente de Raccoon City, de cómo tienen que ir matando gente, eliminar información, etc. etc. Y eso es básicamente toda la historia que tenemos. Es básicamente una vuelta de tuerca u otra, digamos, otro punto de vista para ponerle Resident Evil 2 y 3. Ah, está bien. Zoe, a mí, bueno, yo debo decir que este juego no lo he jugado aún, lo tengo en casa, versión PC, pero no lo he jugado aún. A mí me ha sorprendido, creo que el juego incluye una especie de what if, en el sentido de que hay misiones que, por ejemplo, tu objetivo consiste en eliminar a Leon, por ejemplo. Sí, por ejemplo, lo que pasa es que este juego tiene un modo campaña que es un poco soso, un poco escaso, te lo puedes pasar en una tarde si te pones un poco en serio. Lo que pasa es que también después tiene varias misiones de mercenarios. Y claro, hay muchísimos tipos y además hay muchísimos DLCs, cosa que realmente no sé cómo se les ha ocurrido poner tantos. Es verdad, hay un montonazo de DLCs en este juego. Un montonazo. ¿Cuál? Yo creo que en sí todo el juego es un grandísimo what if, porque en la primera misión ya te persigue Birkin. O sea, es una cosa fuera de lugar. O sea, no sé. Bueno, pero explícanos más profundamente de qué va este Operation Raccoon City. Pues nada, nosotros, como os iba diciendo, pues personificamos al equipo Lobo, de los Lobos, que son tres hombres y tres mujeres básicamente de los equipos especiales de Umbrella, y se supone que arrancamos el juego con el, digamos, carismático Hank, y lo vemos en acción repartiendo bastante leña, y se nos encargan pues varias misiones. Y lo bueno es que tenemos seis personajes y son como perks, por así decirlo, y cada uno tiene sus habilidades específicas de ataque, defensa y agilidad y todo eso. Ajá. Y bueno, pues por ejemplo tenemos a Bedway, que se supone que es el típico chicarrón grande que utiliza los explosivos para abrirse camino. Tenemos a Bertha, que se supone que es la médico del equipo. En la línea de tópicos japoneses, no sé. Sí, tal cual. Tenemos expertos en demoliciones, médicos, científicos de campo, soldados de asalto, expertos en vigilancia y agentes de reconocimiento. Esas son las, digamos, seis clases que nos ofrece el juego. Cada una de esas clases pues nos ofrece habilidades pasivas y activas. Las habilidades pasivas pues las se pueden ir subiendo de nivel y se quedan activas durante todas las misiones, las dos que hay, porque nos ofrecen dos. En cambio, las habilidades activas son tres y podemos irlas subiendo de nivel como las pasivas. Lo que pasa es que para cada misión solo podemos quedarnos con una. Ya. Y te iba a decir, Zoe, lo que es el juego en sí, ¿qué tipo de desarrollo tiene? Es decir, ¿va por misiones? ¿Es en plantos? ¿Cómo es? Vamos a ver, a nosotros se nos encargan varias misiones y nos van contando un poco la historia de este equipo, que digamos que es un poco traicionada por Umbrella. Ya os hago el spoiler durísimo. Y se supone que pues tenemos que ir enfrentándonos tanto a zombies como a equipos de seguridad del ejército para avanzar en ciertas partes. Y digamos que el desarrollo que nos ofrecen pues es, digamos, un poco un shooter auténtico, por así decirlo. El shooter puro. Se supone que tenemos un arma principal y un arma secundaria que podemos ir cambiando por ahí y es muy arcade, casi, por así decirlo, porque resulta que nos encontramos por ahí las hierbas, pulsamos un botón y nos curamos automáticamente. Después en nuestro inventario podemos guardar un spray de primeros auxilios para todas las clases, un spray antiviral, porque en este juego nos pueden infectar y si nos infectan se nos va bajando la vida gradualmente y se nos va alumbrando a la vista. Y podemos obtener hasta tres tipos de granadas, que son de fragmentación, incendiarias y de luz. Vamos. Yo por lo que he jugado es una especie de Left 4 Dead con la ambientación de Resident Evil y soso, muy soso, sosísimo. Sí, que realmente no te diviertes jugándolo. Yo me lo pasé y sin más, me lo pasé en un par de tardes y no me dieron ni ganas de rejugarlo. Lo único bueno que tiene es que, claro, puedes subir todas las clases a todos los niveles, lo que pasa es que digamos que al menos en el modo historia no es que destaque. No, para eso tienes que hacerlo en cooperativo online, si no es imposible. Claro, eso siempre se hace un poco más divertido. Y bueno, pues en este juego aparecen personajes como Jill Valentine, Leon Kennedy, Claire Redfield, Carlos Oliveira. O sea, un popurrí de las estrellas de Resident Evil. O sea, Resident Evil 2 y 3, vaya. Sí, básicamente. Y en este juego se nos consideran como bosses, por así decirlo, porque nos tenemos que enfrentar a ellos. Una pregunta, Zoe. Si la infección llega al máximo, tu personaje se convierte en zombie, ¿no? ¿O no? Sí, se convierte en zombie por un momento y tú puedes elegir, sí, acabar la partida y revivir, o ir por ahí haciendo el gamba un rato siendo zombie. Vale. Mira Zombie You, ¿de dónde has sacado su inspiración? Qué divertido. Hombre, es algo, entre comillas, original, por así decirlo, dentro de la saga, porque no lo he visto en ninguna otra. Bueno, ya estoy para resumir y tal, ¿mierda o merece la pena? Es una mierda que si la juegas online con colegas, pues oye, puede ser menos mierda, pero de base un poco una mierda, ¿sabes? Esto es como Outbreak, tío, si lo juegas a pelo tú solo, no vas a disfrutar el juego como merece. Tienes que jugar, claro, online, este es un sí juego o sí. Puramente enfocado, sí, al multijugador, sí, por así decirlo. Si o sea, puede ser la apuesta 100% multijugador de Resident Evil, ¿no? Que por cierto, sí, Oscar, sí, ¿qué te iba a decir? Birkin no sabemos lo que hacía en todo momento. Birkin tendría sus escapadas, tío, de esparcimiento. Pero vamos a ver, se ve cómo se transforma delante de ti. Sí. La primera transformación, sí, sí, sí, cosa que hacía delante del personaje de Resident Evil 2. Sí, de Resident Evil, sí. O sea, creo que era Claire. ¿León o Claire? No, pero... bueno, escenario B. Escenario B. Sí. Escenario B. Joder, tío, no me jodas. Eso ya lo vi en otro juego y en otra época y en otro tiempo. No me lo enseñes ahora. Bueno, tenemos que cortar aquí. Zoe, si quieres, puedes continuar con nosotros durante el análisis, como desees. Sí, claro. Muy bien, pues nos vamos con un poco más de música de Raccoon City. Vamos a dejar este hilo musical y nos vamos preparando para el análisis de Resident Evil 6. Bueno, pues seguís en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados ahora mismo en Complejo Anda todo junto en IRC Hispano a 2087, Berto ABC, Denis el Azul, Desvirgador, Detrás de ti Imbécil, Devil Davis, Disney Compra Bioware, Ducha, El Pollo Diablo, Euram, Ferris 131, Mime, Niga de Resident, Reiko Guilty Gear, Tony Martínez, Alucard, Will Smith y XX2. Señor David, vamos con el tema que ha tratado hoy: Resident Evil 6, un juego amado por algunos, despreciado por otros. No, despreciado por todos. Ah, bueno, yo he visto gente que lo ha dado por muy bueno este juego, ¿eh? Nada, a ver, evidentemente yo os he tomado el pelo un poquillo. Ya sabéis que la semana pasada troleé bastante con Resident Evil 6, troleé mucho en la maratón, dije que era una puta mierda. Ya sabéis que soy muy bromista, me gusta jugar con vosotros y no es cierto. Creo que es un buen juego. injustamente tratado por algunos medios. Bueno, de hecho voy a dar nombres, ya a estas alturas no nos importa dejar mal a nadie. GameSpot le dio un 4,5, me parece una nota ridícula para un juego así, que tiene sus defectos, algunos de ellos evidentes, algunos de ellos que le impiden entrar en la, digamos, en el podio de los grandes Resident Evil, pero se nota que detrás hay una gran ambición por hacer un juego pues completo y que ofrezca novedades y variantes, y sobre todo, bueno, ya comenté más adelante, es un juego que tiene en cuenta el pasado de la saga. Ya explicaré cómo. Dime. Yo creo que se le han dado muchos palos por algo de lo que no tiene la culpa, que es este rumbo de acción que tomó la saga. Sí y no. Evidentemente, Resident Evil 6 pone a prueba el amor de los fans hacia su saga, porque ya es la confirmación, como bien dices tú, de que la acción es lo que predomina. Aquí ya no hay, bueno, hay antecedentes survival horror, hay pequeños toques, pero es cierto que ya se apuesta por un desarrollo más propio de un Call of Duty que de un Resident Evil. Pero yo creo que también le han dado palos por cosas que merecen ser tenidas en cuenta, para mal, por supuesto, y que ya explicaré más adelante. Pero si este Resident Evil no se llamara Resident Evil y los protagonistas fueran desconocidos, ¿realmente valdría la pena? No. Eso es a lo que quería llegar. No valdría la pena. Es interesante lo que has dicho, Dani, porque es así. O sea, realmente aquí también lo que quizás le impide ser completamente defenestrado es que se llame Resident Evil y que utilice personajes pues conocidos por todos, ¿no? Bueno, vamos a ir ya a meternos en análisis en sí. Vamos a explicar un poquillo la historia. Una historia que, como habréis deducido o habéis visto por avances o análisis, son cuatro historias. Ya que, bueno, aquí se nos narran cuatro campañas. Bueno, tres y una, la de Ada Wong, se desbloquea una vez terminamos las tres primeras, ¿no? Estamos en el año 2013, el mundo pues está completamente afectado por las armas, por las Bow, las armas biológicas. Ese mercado negro que ya anticipaba Resident Evil 5, que ya explicó Víctor, pues aquí ya ha explotado. Es decir, es una guerra química y biológica a niveles estratosféricos. Y en ese contexto de donde el mundo parece que ya va a dejar de existir, donde es un poco el apocalipsis adelantado, pues tenemos a cuatro tramas, donde más o menos se nos explica qué hacen sus protagonistas para evitar el desastre total. Dime, Dani. ¿Te has fijado que se va pareciendo peligrosamente al argumento de las películas? Sí, bastante. Por desgracia. Hablando de las películas, las dos de animación, que son bastante decentes, sobre todo la última, está tremendamente relacionado con todo este suceso de las Bow, del mercado negro y todo eso. Bastante recomendable. Si eres fan de la saga, y a nivel técnico, pues una bestialidad. Bueno, tenemos, insisto, cuatro tramas. Voy a explicar tres de ellas. La de Ada voy a dejarlo un poco aparte, porque la de Ada realmente es un complemento para todas las demás. Ada Wong siempre está metida en todos los fregados y hay que saber por qué. Y ese por qué se nos explica en la campaña de Ada, por ejemplo. Así que voy a dejarla de lado. Voy a centrarme en la de Leon y Elena Harper, que es la campaña más parecida a los Resident Evil clásicos, porque ahí aparecen los zombies como enemigos clave, más de una forma bastante conseguida a mi juicio. Y bueno, Leon empieza de una forma brutal y descorazonadora. Esto es un spoiler, pero realmente, como es al principio, bueno, voy a omitirlo realmente. Digamos que tiene que matar a alguien, a una persona clave, y tiene que matarla porque no le queda más remedio realmente, y parece que el hombre está muy arrepentido por ello, ¿no? Tiene esa especie de algo que le está comiendo la oreja, que no le permite estar especialmente satisfecho con sus actos. Y luego tenemos a Elena, que es un personaje nuevo, que realmente es un poco el complemento de Leon. Ella también tiene una historia detrás, un poco oscura además, y también es un personaje que hay que descubrir poquito a poco, porque esconde más de lo que parece. Eso en el caso de la campaña de Leon. Luego tenemos el personaje que a mí más me ha gustado, que es Jake Muller, el hijo de Wesker. Me parece un personaje delicioso. Bueno, el hijo de eso se sabía ya en los trailers, no es tampoco nada de extraño. Y que es un mercenario. Es un mercenario que su sangre, al parecer, contiene la solución para este nuevo virus C que ya mencioné antes cuando estábamos hablando de los Resident Evil. Esto tampoco es ningún spoiler. Y para de alguna manera facilitar la cura de este virus, pues Sherry Birkin, la hija de William Birkin, que ahora está crecidita y ha crecido sobre todo ciertas partes de su cuerpo, como Chris, pero en vez de los brazos, lo otro. Y Sherry ahora trabaja por una agencia secreta y su objetivo es llevar a Jake por el buen camino. Es un mercenario, todo le importa un carajo, solo le importa el dinero. Y tiene que conseguir que él pues done su sangre para conseguir curar al mundo de esta infección. Jake es un personaje que evoluciona, al principio todo le importa un carajo, es el típico personaje no adolescente, no es el típico adolescente tonto, sino un personaje que va a su bola, todo lo demás le da igual. Pero a medida que avanza, pues te das cuenta de que en el fondo de su corazón hay algún pozo de bondad. Y vemos cómo se va ganando un poco nuestra empatía, vaya. Me recordaría de su madre. Porque de su padre no. No, de su padre. Me no. Recuerda un poco a la forma de ser de Dante en los de Devil May Cry, que va bastante a su rollo. No tan extremo. Pero vamos. Sí, además me gusta porque ese cambio en su humanidad no es tan evidente. Él siempre lo demuestra con actos, no con palabras. Uh-huh. Por eso me gusta bastante. Luego tenemos a Chris Redfield, como ya sabéis, es un agente de la BSAA, un hombre que además está destrozado por haber perdido a prácticamente todo su comando en una misión fallida. Y le acompaña Pierce, otro personaje nuevo, que es, digamos, un chico más joven que él, un pelín novato, y tiene que enseñarle, pero también el propio Pierce tiene que ayudarle a de alguna manera superar a los demonios del pasado. Así que tenemos tres tramas interesantes y que, evidentemente, para conocer todo ese gran puzzle que es la historia, que como dicen, no es que sea especialmente buena, pero bueno, para tener al 100% hay que jugar las cuatro obligatoriamente. ¿Hay una campaña que sea campaña principal o estas tres tienen más o menos el mismo protagonismo? A ver, hay un prólogo donde jugamos con Leon, pero vamos, no hay ninguna principal, para nada. Todas se compenetran muy entonces bien. Entonces no es Leon el personaje principal. No, en absoluto. Yo creo que han intentado un poco hacer lo que hicieron en el 2, meter varias historias y cruzarlas. Eso es lo que iba a decir yo. Veréis, ya hablando del desarrollo, y para hablar del desarrollo voy a hablar de James Bond. ¿Veis por qué? Que este hombre se ha vuelto loco. Voy a hablar de Skyfall y de El Muere Otro Día. Son películas, Skyfall es la más reciente, Muere Otro Día es la última película que hizo Pierce Brosnan en el papel del agente secreto británico, porque son películas que intentan, con éxito a mi juicio, homenajear a la saga de Bond en general, a la franquicia de James Bond. Pues pasa exactamente lo mismo con Resident Evil 6, como había dicho Dani, estas historias paralelas, estas cuatro historias paralelas que en puntos concretos convergen, y que realmente tú ves, bueno, porque estás jugando la campaña de Leon, ves que alguien te dice algo por radio, te comenta algo, un hecho, pues a lo mejor desgraciado, un hecho importante que tú no vives porque no estás allí, y sin embargo cuando juegas otra campaña, pues lo vives en directo, ¿no? En esos puntos donde la historia converge, es un homenaje claro y evidente a Resident Evil 2, pero clarísimo además. Y es quizás lo que le hace interesante en ese sentido, es decir, no basta con jugar una campaña, no hay una campaña principal. Todas tienen su importancia y todas aportan su granito de arena para comprender el 100% de la historia. Y la verdad es que es una fórmula que funciona muy bien. Y además tenemos cuatro tramas, como si fuesen los, digamos, las historias o los escenarios A y B de Leon y Claire en Resident Evil 2. Así que en ese sentido es un homenaje evidente a Resident Evil 2. No es lo único. Digamos que cada trama tiene su propio Mikami a algún Resident Evil clásico. Por ejemplo, en la de Jake Muller hay un personaje que es clavado a Nemesis, no tanto en aspecto, pero sí en su forma de actuar, es decir, es una especie de acosador en formato mutante, y que nos libramos de él, pues, evidentemente, al final de la historia. Es evidente, es lógico, pero siempre nos está tocando la moral en momentos puntuales. Y también, por supuesto, la campaña de Leon, que quizás sea la mejor, es un homenaje también brutal a los Resident Evil clásicos, al enemigo zombie, el prototipo zombie, ese enemigo torpe y asqueroso, pero que en este caso evoluciona un pelín, mostrando a zombies más agresivos, más con más capacidades ofensivas y algunas evoluciones bastante terroríficas del concepto primario de zombie. Y Chris no aparece matando rocas gigantes en plan homenaje a la campaña de Chris. Es la peor, sin duda alguna, es la peor, es la que más se rinde a la acción, es que es todo la tiros. Menos variada, sí, es la peor sin duda alguna, y sí, es el homenaje a Resident Evil 5, desde luego ahí lo has clavado, Oscar. Y precisamente por eso es la menos conseguida. De la parte de Leon es joder, es tremendo, macho, cómo están hechos los zombies. Sí. Acojonan bastante. Los zombies los hay muy lentos, lógicamente, pero los hay que usan armas, pues, bueno, armas de fuego pocos, pero usan armas blancas y que nos pueden atacar, de hecho nos hacen bastante daño. Luego hay una serie de zombies que evolucionan, es decir, les disparamos, tienen los ojos rojos, al dispararles se transforman en una versión zombie mucho más poderosa. Son mucho más activos y mucho más resistentes. Y luego también hay otros zombies, pues otra clase de zombies, de los que tampoco voy a hablar porque prefiero que los descubráis vosotros, ¿no? Pero digamos que hay un gran conjunto de familia zombie y se deja un pelín de lado al zombie clásico, que también está, pero hay otras evoluciones más jugosas. Por ejemplo, hay zombies obesos. Pero completamente obesos, lo cual es lógico estando invitado en Estados Unidos. La verdad es que es brutal. Los zombies gordos son lo mejor que ha hecho Capcom. Una cosa que me llamó bastante la atención, digamos, de este juego es que a veces me da la impresión de que pretende darte sustos, pero de una manera muy simple, ¿sabes? Muy que tú dices, cuando llegue ahí un susto. y ya no, ¿sabes? Como cuando estás al principio en el ascensor. ¿Sabes lo que va a pasar? Sí, perfectamente. Sí, sí. Lo veo un poco predecible en esos aspectos, ¿sabes? Hombre, también tengamos en cuenta que es un juego que opta más por la acción y por cargarte casi oleadas de zombies, porque hay escenas en las que sí o sí tienes que matarlos y cosas así. Entonces, bueno, no sé, pero me chocó un poco, ¿no? Ver eso después de todo lo que hemos repasado la semana pasada y tal, y eso. Pues que también el jugador está más experimentado con todo este tema, con todas las situaciones estas, y a mí quieras no me ha dado ningún susto. Quieras o no, susto. Acabas... O sea, no. Es la otra razón lo que dice Jorge, muy previsible. Pero es que no se subió al horror tampoco. ¿Usted quería comentar algo desde hace un rato? Dinos, Tode. Sí, quería hacer un par de preguntas. ¿Las historias se juegan de una en una o puedes, digamos, hacer un cacho de una y ver... Puedes hacer un cacho de una, hacer un cacho de otra, como te dé la gana. Eso tienes libertad. Puedes hacer una visión de León y después dedicarte a acabarte el juego con cualquier otro. O puedes ir una por una o haciendo una misión de cada trama, pues de todos los personajes. Salvo que, lógicamente, para desbloquear la de Hada hace falta terminar las tres principales, ¿eh? Ojito. O sea, la de Hada solo puedes jugarla cuando ya has terminado todas las restantes. Lo mejor es hacerte primero la de Chris y quitarte esa mierda de encima. Sí, también. No, que si no, igual ya no sigues. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto sexo hay en este juego? ¿Alguien se tira a alguien? No. Como siempre... Bueno. Es un juego japonés. El comentario aquí, gratuito. Aquí están reprimidos sexualmente, como toda la saga Resident Evil. Pobre Leon, tío. Los zombies son bastante cariñosos, pero vamos, no en el plan que uno quiere. Los zombies te comen, pero en otro sentido. Bueno, vamos a decir una... Vamos a hablar ya de la jugabilidad. Bien, se rompe la limitación de tener que pararte para disparar. Ahora los personajes principales pueden moverse y de hecho pueden correr. Incluso pueden deslizarse y quedarse en el suelo, lo Max Payne. Lo cual a mí me parece un cordio a veces. Pero esto tiene sus ciertas limitaciones. Para empezar, no me convence el movimiento de esquivar. Ya sabéis el típico salto del tigre de Gears of War, que a mí me encanta ese salto de... Y que automáticamente te pones en otro sitio y es la leche. En Resident Evil lo han querido hacer así, pero lo han querido complicar mucho más. O sea, Capcom aquí ha jugado a ser Nintendo. Sabe que existe algo que ya se ha hecho y que funciona, pero dice Capcom, no. Aunque funcione, yo quiero hacerlo a mi manera, porque soy yo. Entonces aquí los saltos del tigre son saltos que si lo haces mal, te quedas clavado en el suelo. Es decir... Si en el momento de hacer si no calculas bien el timing y al hacer el momento de esquivar, te puedes quedar clavado en el suelo. Es decir, el personaje se queda en el suelo apuntando con la pistola. Lo cual puede ser útil para ciertas circunstancias, pero si quieres esquivar por el simple hecho de esquivar, es un auténtico incordio. Pero brutal, además. Y otra cosa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Dani. Yo no entiendo por qué el botón de esquivar, o sea, para esquivar tienes que pulsar dos botones a la vez. No, con lo cual se sentido. Podría haber reducido a pulsar el botón X o en el caso de Xbox. Sí. Porque es un botón que de hecho a simple vista no se usa para nada. Efectivamente. Bueno, yo lo que quería añadir es que a mí lo que me da más problemas es cubrirme detrás de un objeto. Sí, ¿por qué? Porque se usa el mismo botón que utilizas para tirarte al suelo. Efectivamente. En este caso, ojo, el botón para... Tú dices el sistema de cobertura que tiene el juego. Sí, exacto. Bueno, el sistema de cobertura también es muy sui generis. Es un sistema de cobertura en el cual básicamente para cubrirte una pared tienes que pegarte a ella, una esquina, dar al botón de apuntar, el personaje se cubre, y después, para disparar propiamente dicho, tienes que usar el stick para que el personaje salga de la cobertura y se vuelva a meter. Es incomodísimo. Además, sería más sencillo el botón X otra vez para usar la cobertura como quieras, y el botón para apuntar, pues para apuntar. Exacto. No tener que mover simplemente el stick. Muy sui generis, y las complicaciones vienen cuando tienes que agacharte, cuando hay coberturas más bajas, por así decirlo, pues cajas o barandillas. Entonces ahí no funciona el simple hecho de darle al botón de apuntar, sino que además tienes que agacharte y pulsar X para que el personaje se agache y se cubre. Es un engorro también. Y claro, y en la campaña de Leon tampoco importa mucho porque son zombies, sí. Pero en la campaña de Chris, por ejemplo, te disparan. Y tienes que cubrirte. Y en la de Jake también, tienes que cubrirte bastante. No me gustan ese tipo del sistema de cobertura, esa manía del juego de estar siempre por los suelos, sobre todo cuando te golpean, te dan un golpe considerable y quedas tirado en el suelo. También es la necesidad de levantarte otra vez y es un engorro, porque a lo mejor te vuelves a levantar, te vuelven a dar otro pepinazo y otra vez al suelo. Es un poco engorro en ese sentido. Bien, más cosillas. Como es un juego de acción, Capcom también ha implementado un sistema de perks a lo Call of Duty. Os explico, son habilidades activas, yo diría más bien pasivas todas ellas. A lo mejor hay alguna que sea más activa, aunque creo que no. Y las... Bueno, vamos consiguiendo una especie de puntos de experiencia a medida que avanzamos, ya sea derrotar enemigos o destruir cajas. Entonces esos puntos que conseguimos los podemos aplicar a ciertas habilidades. Claro, hay habilidades más exigentes que otras, que exigen más puntos, y hay habilidades que se pueden evolucionar, tienen varios niveles, y hay otras que solo tienen uno. Son bastante útiles en general. De hecho, hay habilidades, por ejemplo, hacer más daño a los zombies, hacer más daño a los Jabos, que son los enemigos de la campaña de Jake. Y que, bueno, si somos inteligentes y de alguna manera pues vamos observando cómo son todas ellas, pues que podemos crear un personaje perfecto para la campaña, ¿no? Es decir, no es lo mismo mejorar la habilidad de matar zombies, no tendría sentido usarla en la campaña de Jake, por ejemplo. Eso es una incoherencia absoluta. Así que la clave está en investigarlas todas, estudiarlas y utilizar la que más nos guste en todo momento. La clave está un poco en que puedes agruparlas y tener varios grupos diferentes, sí. Y cambias rápidamente entre un grupo y otro. Eso es, exactamente. Puedes crear perfiles hechos, efectivamente. Después, otra novedad que además viene enlazada por una de las críticas del juego. La barra de resistencia. Bien, se ha dicho que Resident Evil 6 en general hay poca munición. Es completamente cierto. La munición escasea, curiosamente, para ser un juego de acción. Para mí eso no es un problema, básicamente, porque ahora los personajes pueden defenderse cuerpo a cuerpo de una forma muy efectiva. A base de dar golpes, sencillamente los enemigos, podemos derrotarlos a prácticamente todos. Bueno, incluso dejar muy mermados a los jefes finales. La limitación es que esta habilidad innata a cualquier personaje tiene una barra de resistencia que es limitada. Es decir, si la agotamos, pues el personaje se queda un pelín inutilizado. Es como si estuviese cansado. Al borde de la muerte, sí. Y entonces hay que esperar a que se regenere, ¿no? Además, si intentas dar un golpe estando cansado, das una patadita cutre. Claro, no, eso te deja vendido. Por lo tanto, aunque sea muy útil y sea un complemento perfecto para las armas fuego a fuego, hay que usarla con cabeza. Ese es el tema. Hay que usarla con cabeza para evitar pues este tipo de problemas, ¿no? Bien, eso es a nivel de desarrollo. Resident Evil 6, un homenaje a la saga clásica, con varios guiños micaniescos, muy la verdad que yo sé apreciar, si te gusta la saga sabrás apreciar, pero que en el plano de la acción tiene sus limitaciones que le impiden estar, digamos, a un nivel más alto, y le impiden además, le han impedido mejor cuajar mejor en la crítica. Es decir, como juego de acción la ejecución no es correcta, a pesar de que, insisto, hay un trabajo detrás envidiable por parte de Capcom. Se nota que han querido hacer un buen juego, pero les ha fallado, insisto, la ejecución, y se nota que falta gente como Mikami y Camilla. Bien, es un nivel de desarrollo. Luego, tiene una serie de modos online, como puede ser la caza de agentes, que es una especie de modo importado de Perfect Dark y de Left 4 Dead, donde controlamos a los enemigos de las campañas, y nuestro objetivo es, evidentemente, derrotar, destruir a los protagonistas de todas las tramas. Por lo tanto, digamos que los malos se convierten en los buenos en ese momento, y nuestro objetivo es destrozar a Leon, a Jake, a Chris, etc. Es bastante interesante. Tiene el problema de que la gente dice, es que controlar a estos enemigos es muy complicado. Es complicado porque tiene que serlo, porque no sería extremadamente sencillo acabar con los protagonistas. Por lo tanto, digamos que la imitación es el propio control de los personajes. Es bastante interesante. Se desbloquea acabando una de las campañas, no hace falta desbloquearlas todas. Después también tiene un modo mercenarios, que no hay mucho que explicar. Es el típico modo mercenarios clásico, donde tenemos que derrotar, bueno, tenemos un tiempo límite que podemos aumentar pues destruyendo una serie de objetos clave o derrotando enemigos, y la clave está en batir las puntuaciones y conseguir premios con ello. Mencionar también que el cooperativo, aunque sea de dos jugadores, hay puntos en los que converge la historia y podemos controlar hasta cuatro. Este juego hay cooperativo para cuatro. ¿Y cómo es el sistema cuando estamos jugando online? Pues cuando estamos jugando online con un amigo, cuando llega a estos puntos, el juego busca automáticamente a gente que esté jugando en esa parte de la campaña y las une a la nuestra, ¿no? Por lo tanto, insisto, existe un modo cooperativo para cuatro, pero momentos muy puntuales de la trama. Añadir rápidamente que si juegas a pantalla partida también pasa lo mismo. También pasa lo mismo. Sí. Perfecto. Yo como no he probado a pantalla partida, bien, Dani. Muy bien por la información. Bien, pasemos ya a elementos puramente técnicos. No hay mucho tiempo. Gráficamente es un pepino de juego. A mí me ha parecido brutal. Sobre todo el efecto del pelo de los personajes. Es maravilloso. Motor gráfico de Resident Evil 5 mejorado, así que ya sabéis por dónde van los tiros. Me parece lo mejor del juego, el apartado técnico. Es brillante, en serio, brillante, y además se ve extremadamente bien. Pues hay variedad de entornos, hay un diseño artístico muy diferenciado de una trama a otra, y por lo tanto, bien. A nivel de sonido, doblaje excelente al castellano, muy bueno. Por voces fin. Sí, voces que además son coherentes con el personaje que las interpreta, y también, valga la redundancia, un nivel interpretativo correcto. Si no hay personajes cuya voz chirría un poquillo o que no le pongan énfasis a los momentos que requieren énfasis. Y a nivel de conclusión, ya para hablar un pelín de forma acelerada, debo decir que a mí me ha gustado, me parece un buen juego. Este juego como mínimo merece un aprobado. Ya sabemos que no nos gusta dar notas, pero creo que en este caso merece un aprobado como mínimo. Y ya solo por el trabajo que hay detrás, la ambición de Capcom por querer hacer un juego pues ambicioso, a la redundancia, con contenido muy duradero y que además homenajea, insisto, a los Resident Evil clásicos y además evoluciona el concepto jugable del 4 y del 5. Pero como juego de acción ha fallado en la ejecución y creo que eso es lo que más le ha pesado. Evidentemente esta saga requiere una nueva vuelta de tuerca. Ya hemos llegado al límite y probablemente las críticas han sido el toque de atención que le hacía falta a Capcom. ¿Veremos un Resident Evil en primera persona en el 7? Seguro. Bueno, ya hemos llegado también al límite del programa. Nos vamos a ir, no sin antes preguntar qué hemos aprendido hoy, David. Bueno, pues yo he aprendido que merece la pena este Resident Evil 6 y que tampoco os dejéis llevar por la marea de críticas negativas. Hay que valorarlo por uno mismo. ¿Dani? Yo he aprendido que soy un poco idiota porque los Resident Evil cada vez van a peor, pero yo los sigo comprando. Yo he aprendido que a pesar de todo, Leon es el prota del 6. Mola. Jor. Yo he aprendido que viva Resident Evil. Zoe. Yo he aprendido que el buhonero mola. Pues para finalizar, esperamos que hayáis disfrutado de este especial de dos partes de Resident Evil. Hemos tenido que ir muy rápido en algunas partes, pero bueno, esperemos que podáis comprender lo denso que puede ser hablar de esta saga. Y sin más, yo he aprendido que no os podéis perder la semana que viene Complejo Holanda, porque volvemos a nuestra mecánica habitual, pero con juegos que tal vez esperéis o no. Nos vemos el viernes que viene en Complejo Holanda. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hasta luego. Buenas noches.